Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 59. Les habla el Eduardo Arcángel X y del otro lado, el Vallito, Arroba Juan Feliz. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está el calentamiento global por Rengo? Cuático, porque hoy día en la mañana está más helado que la cresta. ¿Cómo está? La 2 de la tarde, más o menos, estuvo súper helado. Me río. ¿Onda en las mañanas con hielo en los techos? Ah, ya la guabrige. Acá en Rengo, sí. Y cuando ya salí en la tarde, a pura camisa porque ya hacía calor. Puta, weón. Yo me río porque yo dije, hoy día va a ser calor. Que sí, hizo calor. De hecho, decían que, así que hoy iba a ser más caluroso. Así que dije, voy a ir con puro chalequito, no va a trabajar, po. Y me recagué de frío en el camino. Pero ya en la pega ya estaba más caliente todo. Pero en el camino me recagué de frío. Ahora de vuelta fue la recompensa porque venía con menos ropa dentro de la mochila, weón. Y fui a trabajar, bueno, fui a trabajar por dos motivos, pero uno fue porque el día lunes me tocó ir al trabajo y dejé la comida ya. Así que fui a almorzar a la pega, háganse eso a los culiados. Eso, weá, me fui a comer la comida, el arroz con bistec. Ojalá que no haya estado tan malo, estaba raro y con un poco de sabor. Pero bueno, me comí la weá igual, calladito ahí. Es un hombre que ama el capitalismo. El capitalismo me ama, que el capitalismo me ama. Así que eso, oye, hemos estado alejados como 3 semanas, nos dimos unas vacaciones, o mejor dicho, salí de vacaciones y no quise grabar ni una wea de podcast, me tiré a los chones. Ah, que en Mayúa no hay muy buena internet. No, pues tú no tenías buena señal allá. Ya, y mi madre y mi padre no quieren colocar internet, dicen que esa wea no, que te van a sacar el líquido de la rodilla y toda esa wea. Te van a shipear. Así que, puta, no hay caso, todavía no puedo convencer a mi viejo. Incluso dije, ya, yo pago toda la instalación. Mira, me tiré a chores, dije, yo pago toda la instalación, ¿no? La wea me dijo, ya, ¿y quién va a pagar? ¿Y quién va a pagar los meses? Dijo mi mamá. Y ahí me cagó, porque yo, mira, la wea ya era. Ahí ya era otro. Era otra, ya se estaban pasando de vivo ya, ¿no? Así que me alejé y me quedé calladito, ¿no? No, oye, ya sabéis que en Tel, puta, funciona horrible, antes funcionaba impecable y ahora funciona horrible. Ya en la noche, weón, es como que el weón que está a cargo de la antena, la paga el weón. Así que horrible conectarse a internet, weón. Así que no, en ese sentido. No, es súper mal la señal, para yo a veces voy a ser operativo y hay lugares en donde simplemente no me llega señal ni para llamada. Es tan horrible que a veces funciona hasta Claro, weón. Imagínate lo horrible que es la weá que funcione Claro. ¿Sabes que yo antes tenía Claro en el celular y me funcionaba mucho más bacán en realidad en todos los sectores que eran más... que donde las otras señales no me funcionaban normalmente, me funcionaba Claro. Porque yo tenía 2 celulares en un tiempo. Como de pega y de internet. Los narcos, así son los narcos. Sí, y me funcionaba mucho mejor, claro, justamente en sectores que no, que rurales o sectores que eran en Santiago, pero que eran como donde la señal normal no funcionaba. Oh, tente el culiado, está defraudando, tente el culiado. Y se supone que tienen como la misma antena que Movistar, parece. Se supone, claro. O se supone que tienen más antenas, que son los que tienen más antenas en Chile, que uno de casi todo, donde ti la wea debería funcionar, po. Pero no ha sido ese el caso. Así que eso, oye, comencemos entonces con lo que vimos. Sé que estuve también sacando mi lista de las cosas que vi en julio. Y sé que fueron poquitas, recién empecé a ver película el 25 de julio. Y de ahí vi todos los días una película. Así como que fui viendo toda hasta el 31. Entonces viste más que igual. Así que eso, pero primero partamos conversando. Sí. Sobre la última serie de Disney, de Marvel, que es Loki. Loki. Bueno, poniendo en contexto, la serie parte, esta serie parte, es serie de 6 capítulos, así que es miniserie, en el fondo. Bacán. De una hora, menos de una hora, por sí, cada sí. Capítulo. Y partía justo de los acontecimientos sucedidos en Endgame. Endgame es cuando. Endgame, sí. Sí, ya, en game, es cuando Loki toma el cubo culiado, ¿cómo se llama el cubo? En realidad no es de Endgame, es más de Infinity. Ya, puta, no me acuerdo cuál de las dos weas. Ah, es Marvel, da lo mismo. Es el, no, Endgame, está bien, ya, Endgame. Sí, ya, sí. Endgame parte con esa wea. Sí, toda la razón. Ya, me da lo mismo. La wea es Marvel. Así que no, me da lo mismo. O sea, la wea es ver la wea y pasarla bien y de ahí te olvidaste. Entonces ahí agarraba el cubo Rubik y se le transportaba y desaparecía. Y esa historia quedaba ahí, ahí seguía la película, bla, bla. Y en esta serie nos cuentan qué pasa después de su suceso en que Loki lo toman la... ¿Cómo se llaman los weones? Los weones del tiempo. Se me olvidó hasta el nombre, la wea. Oh, se olvidó el nombre de los... Del... Se me olvidó también, ya, Logan Wilson. Lo sé, ¿verdad? No, sí, wow. Oh, ¿cómo se llaman los de la weones del... Pero no, hombre, es un nombre culiado típico, nombre ATV. De la serie. Ah, sí, pues la sigla, lo... Se me olvidó también, es como la agencia del tiempo, de la línea del tiempo. Una wea ya, así. Ya, dale, estamos. Ya, a ver, la autoridad, que aquí se dice que se llama la Autoridad de Variación Temporal. Ya. Yeah. Es el nombre culiado que tiene. Y aquí es donde Wall lo captura, y lo que hace esto bueno es que no se rompan estas líneas de tiempo, sino que tengan continuidad. Que no hayan estas cosas como raras en el que el weón va a tomar como otro camino. Esto es como que tienen que encaminar esta weá, arreglar esta weá. Eso es más que nada. Y aquí conocemos, bueno, a Owen Wilson, que es un weón que trabaja para esta empresa. Que igual me cae bien Owen Wilson. Culo. Sí, para mí el no mejor bien, personaje de esa serie. La morena también me cae bien. Para mí el mejor personaje es Owen Wilson. Ya, no puede ser el mejor personaje. Ah, era la morena paca en todo caso, no era la morena abogada. Es el nivel de nombres que uno se aprende de la serie. Y me gusta otro personaje de esa serie. Y aquí vamos conociendo distintos Loki también, que esa es la otra wea que como que descubren un punto de este primer capítulo, descubrimos que hay un weón que está matando, o peleando contra estos policías del tiempo. Y este weón que está haciendo eso es un Loki. Eso es lo que descubrimos, que es uno de los tantos Lokis que hay. ¿Qué te pareció la serie? Vamos, al tiro, al hueso. Al tiro, sí, sí. ¿Sabes que me gustó mucho como parte de los dos primeros capítulos y de ahí se me va la cresta? Me gustó eso, en serio. Los primeros dos capítulos me gusta harto, el primero sobre todo, y el segundo me gusta más que el primero incluso. Pero en el tercero ya me empieza gusta la incorporación cae en el tercero ya. Más que eso, no me gusta la dirección que tomó el tema de viajes en mundos. Ya. Y bueno, también el tema de la relación de personajes. Tampoco me gustó toda la idea de eso. Encuentro que puede haber sido una serie mucho más... Que no le sacaron el jugo, no le sacaron el partido, que se quedaron con lo simple, que se quedaron con lo Marvel. Que a mí me gusta Marvel, pero que se alejen un poquito más, pues, que sean un poquito más variantes que tan cercano a... O sea, usted quería más variante. Usted quería más variante. Sí, es que, ya, mira, la weá que me pasa con Loki es que cuando la vendieron, cuando decían, era como Loki va a viajar por distintas líneas temporales causando muchas problemillas y siendo un loquillo. Y parte bien al principio, me gusta caleta cuando empieza a viajar como ya, primero el apocalipsis porque hay un clima, un cambio en el clima. Después era una weá como en Pompeya, weá así. Es bacán eso. Y yo esperaba que fueran más cosas de viaje en el tiempo. Y al final terminó siendo ya. Este capítulo estamos en un planeta que no existe. Ya, un planeta, weón. En este otro capítulo estamos en otro tipo de planeta. Y al final eran como puros escenarios que no sentí ningún interés. Porque de verdad a mí me da lo mismo el planeta que se iba a destruir. Porque era obvio que no iban a morir en el tercer capítulo. Era obvio que no iba a pasar tampoco nada en el cuarto, que era como un planeta, no me acuerdo ni ya ni siquiera cuál era el cuarto. Y por esa cuestión me pasó que sentí que todas las cosas que podían pasar, que pudiesen representar un riesgo o algo así, al final se ablandaban porque tú sabías de que no iba a pasar eso, hasta porque la serie tiene 6 capítulos, porque los personajes tienen que mantenerse, los protagonistas por lo menos. Sí pensé que pudo haber pasado algo en el quinto, creo, cuarto. ¿Ya? Cuarto, porque no aparece en el quinto. Y era el personaje que más me interesaba ver casi, que ver cómo iba su historia, y fue como que ahí me di cuenta que para más me estaba más interesando por cosas que no eran la historia principal. ¿Y por qué te estaba interesando de un spoiler? Sí, es como spoiler. Ah, sí, lo tiro. Sí. Y esa es la otra cuestión que me latió también. Esta weá es como muy progre, quizás lo que voy a decir, pero de verdad que yo lo veo así. Que me latió que el variante de Loki fuera tan hegemónico, así como tan como que justo tenía que ser como lo que pasa siempre en estos casos así de series. Como que, puta, sentí que se pudieron haber arriesgado más, que pudieron haber hecho algo más entretenido. Y que yo esperaba también, que esta otra cosa que me pasó, que yo esperaba que la serie fuese un poquito más como conceptual, quizás, no sé cómo decirlo, como lo fue Wanda. WandaVision a mí me gusta caleta, sobre todo los primeros. Casi todos los primeros capítulos hasta el último. El último fue el que me cagó todo. Que es como todo un tema de ir hablando sobre lo que es el duelo, sobre qué es la pérdida, sobre lo que es la resiliencia. Me gustaba caleta esa wea, como la iban tomando dentro de lo que era una serie como de comedia negra y como con toques de misterio la wea. Y yo esperaba algo así en Loki, esperaba ver un tema más sobre lo que era el narcisismo, sobre lo que es el egoísmo, de lo que es el autoengaño, del sabotaje, esa weá así yo esperaba. Y no, se fue como por una historia más, no sé, de identidades, pero de amor, no sé, siento que quedó muy planita en eso. Perfecto, a mí me gustó. Chico. Pasemos al otro. No, si sé que al otro. No, a mí bien. Es que, puta, yo creo que ya me convencí de algo. Sí. Es Marvel. No espero, sí, me pasó lo no mismo. Espero más. Eso fue lo que me pasó. Yo esperaba. Yo no espero más de ninguna de las weas que tenga Marvel. No espero más. Y me dieron harto más de lo que esperaba, en el fondo. Porque como no espero tanto, siento que elevan un poco una wea que entretenía, que tiene su wea que encuentro que es atractiva, pero que tampoco una wea así que diga, puta, es que la wea, qué calentón de cabeza, cómo lograron hacer esto, cómo llegaron a Nacha, no estoy ni con ninguna wea. Si metían alguna teoría de alguna wea física, alguna wea, me la suda. Perdón, mucho YouTube español. Me da lo mismo la wea, me da lo mismo. Yo la pasé bien, me gustaron los personajes. Creo que no tuve drama con ningún personaje del cast. Quizá al final tuve un drama con el personaje final, pero después como que sentí que me caía bien, que el weón era bacán como su postura. Y lo que sí siento que esta weá abre la puerta para lo que se va a venir, sí. Siento yo, para futuro del MCU. Sí, no, sí. Yo de hecho creo que este va a ser el gran tema del MCU ahora. Y ahora con esa weá se abre la puerta para hacer la weá que quiera. Sí. En el fondo, o sea, esta va a ser la puerta. Pero yo encuentro que en general Loki es súper pareja. Y eso me gusta que es pareja, en el sentido de que siento que todos sus capítulos en general andan, para mí particularmente, andan bien. No tengo capítulos como decís tú que a mí me hayan lateado. No, yo como que todos los capítulos quedan como, hola, guay, buena, bacán. Además, me gusta caleta, que algo que el otro día estaba viendo cuando terminé de ver la serie. Fue el tema, y que no pasó en el último capítulo, es ver cuando pone Loki. Me gusta hacer la música que le coloca, la encuentro la raja. Y en el último capítulo no lo colocaron. No lo vi. Estoy seguro que no lo colocaron y fue como lo eché de menos. Me gusta la canción de Loki, el tema de Loki, me gusta caleta. No, yo me entretuve con el tema de. Porque era harto diálogo, entonces en esas cosas no había acción y de repente se echa de menos. Tener diálogo, y encontrar que los diálogos estaban tan interesantes, eran buenos, y se echa de menos eso, sobre todo porque pensando en que, puta, siempre son puras peleas nomás, y efectos especiales. así a cagarse. Bueno, acá efectos especiales, a ver, había harto. Yo creo que aquí metieron harta plata comparado quizá a WandaVision y al Capitán América y el otro weón que anda arrancando, el Wanda Sola, sí, exacto. Y en este sentido, como que, por ejemplo, con WandaVision tengo el problema con el último capítulo. Yo igual. Que puta, te deja esa sensación mala que me recuerda mucho a Game of Thrones. Como que sí. Puta, Game of Thrones tiene 6 temporadas muy buenas, o 5 temporadas muy buenas, excelente, pero lamentablemente el último capítulo como que te deja con esa sensación como que, ya no, pasemos página con Game of Thrones. Mira, ahora que lo decía ahora, así, Loki me pasa la misma sensación que con Lost. A mí Lost me gusta mucho los primeros capítulos, las primeras temporadas. Las temporadas del medio me valían callampa y el último capítulo me volvió a gustar. Ya, sí te caché. Sí, no sé, varios les pasa lo mismo. Yo estoy leyendo, varios también tienen esa misma... Que engancharon bien en los primeros, después como que bajó un poco... Y como que ahí se estiró más el chicle. Y después ya vino el capítulo, digamos, final para terminar el tema. Pero, entre comillas, para terminar el tema. Pero lo, no, todo bueno, el capítulo final. O sea, la última parte fue bacán, igual. Esa weá. El capítulo final, la frase final. Así que eso, bueno. Como digo, lo bacán de esta serie. De estas series que está sacando Disney de Marvel son que son cortas. Sí. Y esa weá se agradece caleta. Yo creo que cada vez pasó un poco cuando se hacían las series de 24 capítulos o 20 y tantos capítulos y después pasó a ser el estándar 12, y lo más probable es que con el tiempo el estándar baje un poco más de nuevo por el hecho de que es mejor tener una historia más que cuaje mejor en pocos capítulos a tener una historia que se alargue en tantos capítulos que al final termina destruyendo la serie. Y Loki, yo espero que salga una segunda temporada y chao. Pero sí, bueno, sí, va a salir segunda. Sí, pues, o sea, que la segunda temporada y chao. Porque no... Me agota saber que las series tengan tantas temporadas cuando ya sabéis que esas guayas deberían muerto hace rato. ¿Cachai? Entonces como que hay que dejar a veces las series morir tranquila. Así que eso con las Loki, no tenemos más series. Yo creo que ya la próxima vez que hablemos voy a hablar de Bad Batch, que ya va a terminar ya, que quedan 2 capítulos, y también quizás lo más probable es que hable de Superman and Lois, que también ya va a terminar en 2 semanas más. Yo voy a hablar de Sex, Death and Robots. Me falta ver, ¿tuviste la segunda temporada o la primera? Sí, estoy terminando la segunda, me quedan 2 capítulos. Ya, no he terminado la primera. No lo vi. Y ni me acuerdo, con son tantos capítulos no me voy a acordar de todos, tendría que ver el resumen. Así que eso, voy a comenzar yo, película que vimos los dos. Yo la vi el 25 de julio. Sí. Marvel. Sigamos con Marvel. Black Widow. Por fin tenemos una película de Black Widow. Lamentablemente este por fin es que es muy tarde, esa película tenía que haber salido hace rato. Hace varias películas atrás. Tenía que haber salido. Quizás hubiese salido antes, nos cagábamos el final. Escena post-crédito no es existido. Pero lamentablemente es una película tardía. Un personaje que es o fue importante en el MCU. Es rara esa sensación de que una película se siente más mala de lo que es. Porque es entrete Black Widow. Yo lo encontré entrete. Se siente más mala de lo que es solo porque no cuaja con una línea temporal de series, de películas. Sí. Oye, voy a hacer un poco... A ver, me encanta hacer los resúmenes de las historias porque se me da muy bien. Yeah. Se pudieron ver el Loki, cacharon el tiro de qué se trataba. No, en Black Widow nos cuenta... Me gusta mucho cómo parte, porque nos cuenta la historia de cuando era chiquitita la... ¿Cómo se llama la mina? Se me olvidó el nombre. La viudita. La Romanov, ¿cómo se me olvidó el nombre? Natasha, eso, gracias. Entonces nos cuentan la historia de Natasha Romanov y su historia, que me impresionó porque la historia parte en Estados Unidos. Y esa weá, dije, qué weá, si también a los rusos y la cuestión. Y parte en el 95. Buenos años eso. Bueno, tengo buenos recuerdos de esos años en Estados Unidos también. Y ahí nos cuentan la historia de que vive con una familia y de repente llega el papá y empiezan a arrancar y algo raro está pasando y me gusta toda esa weá como película de espionaje. Sí. Esa parte me gusta harto. A mí particularmente me gustan mucho estas nuevas estas versiones de los temas. Y me gusta el tema de Nirvana que hay tocado de otra forma. A ti eso es como que ya es como... Sí, a mí la verdad no me gusta. A mí me gusta porque como que igual evolucionó un poco la wea. Me encanta, era poner los temas normales en los trailers, temas que enteros en los trailers, y ahora las weas hacen sus versiones propias, vamos a poner, la evolución de la wea. Y esa primera parte en que escapan y que llegan a Cuba, la costera raja. Sí, es que siente acción over the top noventera. Sí, no la cagó. Así con el bueno subiéndose en un avión disparando. Es muy noventero, como finales de los 80, ese tipo de escenas. Su Schwarzenegger, así. Schwarzenegger, sí, esas películas, me dio esa sensación, por eso me gustó caleta. Así que no, ahí yo quedé muy prendido porque dije, bueno, lo que lograron aquí está muy bueno. O sea, sabiendo que lo que se venía después no iba a ser así. Tenía claro que lo que se venía después venía todo el tema superhéroes. Pero la primera parte dije, no, genial. O sea, que hay metido al tiro. Sí. Eso me gustó harto, pero después eso ya nos cuentan que Natasha, que la Black Widow está escapando porque justo estamos post acontecimiento de la Civil War. Sí. De la Civil War, exacto. Entonces ya está escapando y se separan del Capitán América y cada uno calabaza, cada uno para su casa. Y ahí en el fondo donde ya llega a un villano. O el guardián de un villano llega a buscar ¿qué eran esas? Como unos antídotos, parece que son las weas que anda buscando. Y ahí la atacan, y ahí cacha que bueno, no, ahí ve que algo raro está pasando, se escapa, y ahí da con la hermana, y ahí empieza toda una historia de ir juntando a la familia de nuevo y poder salvar el mundo, como en todas las películas de Marvel. Ahí se vuelve siendo la típica película de Marvel. Lo que sí, harta acción, y sobre todo lo que más yo creo que llama la atención es la actuación de los personajes que no es Black Widow. Yo creo que en este caso se roban mucho más la película, mi nueva actriz preferida, la Florence Pugh. Sí, me gusta mucho ella como actriz. el David Harbour también, el Paco de Stranger Things. Sí, no, para mí él es mi favorito de esta película. Y aparte con la Florence Pugh. El tema que me gusta, y ya estaba viendo un video que hablaba harto, que el weón era un weón que siempre estaba tirando la talla, pero en el trasfondo el weón era súper triste. El weón siempre vivió a la sombra de querer ser reconocido, a la sombra del Capitán América. En ese sentido, como que el weón siempre, no es que vivía a la sombra, sino que el weón nunca fue nada. El weón creía que era algo, pero nunca fue nada. Entonces vivía de los viejos recuerdos, como esto pone que la guerra lo abandona y ya no saben qué voy a hacer. Sí. Así que, aparte le dedicó toda su vida a eso, po. Sí, yo creo que como típica película Marvel, aquí lo que falla siempre es el malo. Aunque este malo no era tan malo. No era tan pequeña, pero siempre como que siento yo que al final, normalmente los conflictos en las películas Marvel son entre los superhéroes. Sí. En vez de pelear contra los malos, al final son conflictos que tienen que superar los superhéroes para después luchar contra el malo y lo derrotan sus combos para allá, patas para acá y listo. De hecho, ahora que lo decía así, ¿qué malo Wakan es en Marvel? Simo. Sí, pero es que al final esos malos después se pueden convertir en buenos, ¿cachai? Esa es la wea, porque eso, Simo ya, igual en este caso en The Winter Soldier y Falcon y toda esa wea, Capitán América y Winter Soldier y todo ese nombre que siempre se volvía, el weón actúa, igual es bueno, ¿sí? Igual te agrada, igual te agrega carisma, ¿cachai? Pero por ejemplo, lo único malo, como más reconocido, creo yo, Thanos. Sí, yo estaba pensando. Y que tampoco un villano tan entretenido en ese sentido. Sí, porque los demás. La gracia de él es que, puta, el weón era fuerte. O sea, que, sí. Puta, a mí, ¿sabes qué personaje malo me gustaba, la verdad, de los nuevos MCU? ¿Ya? Me gusta el malo de la Spider-Man 1, de la nueva. ¿El suegro? El suegro. O sea, no el suegro. Sí, ese, me cae bien, me gusta ese personaje, como malo. como que le entiendo la motivación, como que está bien él en su wea, yo lo apoyo. Sí, por ejemplo, sí, no sé si te cacho. Por ejemplo, a mí me pasa que me gusta el malo de Iron Man. ¿Cuál era ese? El viejo pelado que era como el empresario que tenía a cargo toda la wea y no quería dejarle todo como el poder a Tony Stark, igual quería como su propio reconocimiento. Ya, sí, sí. Pero sí. Que no son buenos, que ¿cachai? Que son malos, pero no. No calientan, pues. Sí. O sea, no. Como que en ese sentido, igual ahí siempre la DC le está ganando la MCU. Es que la DC tiene. Tiene a la Diana Proboste, pues, weón. Tiene a Diana Proboste por eso. Malo más malo. No. Tiene al Guasón y tiene a Lex Luthor y son como malos muy icónicos. Es que ¿sabes por qué son bacanes, son malos? Porque son humanos. Sí, po, sí. Porque de hecho los malos DC, que son como los más extraterrestres, son fome. El Stephen Wolf, esa weá que... Ah, sí. Sí, como que son otros como que valen callampa, pero en cambio los malos humanos son los más bacanes. Sí, pues nada, supera, yo creo que es que son muy muy reconocidos, Lex Luthor y el Guasón, aparte que los buenos tienen la inteligencia sobre toda la weá, entonces son. Pero que a eso voy, porque si fuera un extraterrestre inteligente, por ejemplo, Moloch o estas otras weas que hay, ya, así, sí. Como que no son tan atractivos como si lo es un humano que pueda derrotar a un superhéroe así. Sí, estaba y pensando en el malo de Stranger Things, de Doctor Strange. Que ese weón también me cae bien, pero como que me cae bien justo en la escena final de la película. Ah, el Dortmund, ese. Sí, era bacán, pero. Pero una escena en particular. Pero es que aún así ese weón no tenía como tan. No. No. No tenía tanta presencia en la película en general. Oye, pero en líneas generales, yo era la película que quería en todo caso ver. Y eso me agradó. Tiene escenas post crédito que también bacán, porque siento que últimamente siento que las escenas post crédito están teniendo más chicha que antes, como más como que te dan más cosas a pensar, porque hubo un momento en que las escenas post crédito valían callampa, que eran unas weas que sacar de la manga, era como que ya tenemos que hacer una escena post crédito, metamos cualquier wea que esto puede las relaciones con algo, y siento que por lo menos ahora te están diciendo más o menos para dónde van a ir las nuevas líneas de las películas y en qué es lo que se va a venir más adelante, sí. ¿Cachai? Y eso se agradece. Yo, para mí se agradece, porque si te van a poner una weá, una escena de postcrédito random, que pasaba mucho, que todos tiraban líneas, hacían casi los meos podcast, los meos capítulos en YouTube de weá de explicando, no me carga. En cambio, esta weá, que algo que te quede clarito. Nada de tener que estar, no sé, que no leíste el cómic 100 de X weá, no. Por lo menos yo me entretuve harto, pero lamento que haya llegado tan tarde. Sí. Y yo eso, porque me imagino yo que van a seguir, van a volver estos personajes. Bueno, menos Black Widow. No sé si se enteraron. Y ni siquiera va a volver a Disney ahora. Más encima, no volver a Disney. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido va a volver la Florence Pugh, sí o sí, y va a volver también el papá, quizás la mamá. Entonces. Sí, yo tengo también el problema con Black Widow, la película en general, que encuentro que el nivel de acción que te pone al principio versus la acción que empieza a desarrollar hacia después, como que va quedando, como que se siente distinta, como que al principio lo encontré mucho más bacán en todo el principio. Es que al principio estoy roto, porque no es Marvel, sí. Al principio no es Marvel, y después ya y después aplican la fórmula. Sí, y después cuando ya estaba la cuestión de la cárcel y eso, como que ya empieza a ser más normalita, como que le falta algo de que me venda la acción más, que me entretenga más. Por lo menos para mí, mejor que esa cagada de... Capitán América. Ah, sí, es verdad que tuvo que ir esa película. No, me carga, la encuentro malísima. La Capitana Marvel, bueno, a mí Capitana Marvel la encuentro muy mala. Yo encuentro que ya estamos en sacar por sacar nomás, porque había que meterla en la Infinity War y la otra, bueno. Había que meterla de una u otra forma. Pero, por lo menos bien, pero puta, tarde. Lamentablemente tarde, y eso te deja una sensación rara. Sí, Sí, me pasa igual. Y no sé por qué, te juro que no sé cuál será la... Quizás porque uno ya sabe que no va a haber más historia de la Natasha. Quizás porque uno sienta que hay mucha historia desperdiciada, o sea, potencial desperdiciado. No sé, no sé cuál será la causa de por qué siento que funciona tan mal el tiempo de esta película. Así que eso, dale con la tuya y continúo yo. Yo lo doy al tiro con la mía, que es terrible buena. Porque este mes fue mi mes de ponerme al día con dramas románticos. Que es un género que yo como que no tomo mucho. Como que lo tiendo a dejar bien de lado. Está genial, estos géneros que no estáis tomando mucho, parece. Sí, por eso, el mes pasado fue musical. Comedia. Musical, weón, por todas, pero musical de verdad, po. No, no me tiré con ningún musical de verdad, no soy tan valiente. Me tiré con películas que tienen que ver con música. Y esta vez fue con drama romántico. Y la primera que puse para inaugurar, que era una de las grandes películas que no he visto, que siempre se habla, es Orgullo y Prejuicio. Nunca la he visto. ¿No la has visto? No, nunca he visto Orgullo y Prejuicio. Bueno, pensé una vez que la había visto, pero era otra película. Ya, en todo caso, no te voy a spoilear nada porque voy a decir que puta que es buena la wea. ¿Sabes qué? Es una wea que me gusta porque. No tanto por el tema de. Ay, los amores. No, ¿sabes qué? Más por el ritmo que tiene, que es muy bacán porque parte muy lento, así es muy en Lovebone. Y tú vas cachando la relación entre los personajes y vas entendiendo cómo se van relacionando entre ellos, cómo se van desarrollando sus personalidades, como que hasta ahí todo bien. Pero empieza después a tener un punto en la película que empieza a pasar muchas cosas que uno piensa que va a pasar algo y no, te lo quitan por otro. O uno piensa que después va a pasar alguna weá y no, el personaje decide hacer otra cosa. Después van todo el rato así, cambiando. Y te juegan con tu expectativa y juegan con tu ritmo y juegan con lo que uno quiere que pase para los personajes hasta que te llega al final. Por eso, la película me gusta mucho por eso. Yo sé que lo pasé la raja. Dura como 2 horas la película y no caché cuándo se pasaron las 2 horas. Ah, bueno. Y obviamente igual tiene sus componentes de que es como que se siente como fresquita la película a pesar de ser de época. Ah, sí, pues, para que esto pasaba en un libro, ¿cierto? Sí, de Jane Austen. Y el libro dicen que es mejor, dicen que no leyó tampoco el libro, lo tengo ahí. Pero siempre hablan de Orgullo y Prejuicio como una buena película. Sí, pues. Y entonces que digan que el libro es mejor. Y a la vez dicen que el libro es mejor porque el libro ya se nota que es mucho más que una sátira de que es como un hueveo a la clase alta, básicamente. Ya. Y aquí en el libro quizás no se siente tanto eso. La película. O sea, en la película quizás no se siente tanto eso porque se siente mucho más que está enfocado hacia el tema de la parte como romántica. O de la parte de la relación entre los personajes principales. Pero no, lo va a hacer la raja. Una imprescindible del amor. Totalmente. Ahora, y no pregunta, solo del amor, sino que también la pregunta es como que todos nos hacemos. ¿Ya? ¿Usted terminó de ver la película? Sí. ¿Y la terminó de ver con orgullo o con prejuicio? Con prejuicio, totalmente. La wea idiota. O sea, la wea sigo siendo un prejuicioso culiao. Sigue siendo un prejuicioso. Así lo sabemos. Sigue siendo un tarita. Sí. Así que es de las pocas películas que este año yo le he dado corazoncito de like. 5 estrellas. Es que yo estaba pensando en el año pasado que yo marcaba harta, así como que pensé, ya, ¿qué películas vi el año pasado que como para el que top 10 y me costó hacer el top 10 el año pasado? Porque, porque siento que vi caleta de películas buenas el año pasado. Pero este año también va a estar complejo, weón. Pero este año estoy mirando ahora mismo y tengo muchas menos con corazoncitos. Las que tienen corazoncitos, puta, son como que me gustaron demasiado. Yo, está saliéndome fácil este año este tema. Puta, yo a Black Widow le puse corazoncito. ¿A cuál? A Black Widow le puse corazoncito. Ah, ya tú soy más fácil. Sí, es Scarlett Johansson. Es Florence Pugh. Sí, su personaje es muy bacán. Así que la tengo ahí. Siempre Orgullo y Prejuicio tengo que verla, porque como te digo, yo vi otra película que pensé que era Orgullo y Prejuicio por muchos años y después me di cuenta que no, porque todos hablaban de esa película y era distinta a la que yo había visto. Y no sé, pero también es como es de época, y también tiene que ver con época, una historia de amor de época y toda una weá, pero yo siempre pensé que era Orgullo y Prejuicio, no sé por qué. Y después con el tiempo me vine a dar cuenta que la película que vi era otra weá, no me acuerdo ni siquiera el nombre. Tendría que empezar a buscar los personajes y los voy a encontrar. Pero sí, la tengo que verla porque mucha gente habla más que... ¿Te acuerdas que había, aquí en Chile había un weón que la veía como todo un mes entero? ¿Te acuerdas de esa historia en la que salió la noticia? Que hicieron una estadística de la de todas las weas que se veían en Netflix y salió que un weón veía... Por lo menos llevaba un mes entero viendo Orgullo y Prejuicio. Te decía yo, que te acordaste de la historia de este weón que estaba como que estuvo como un mes viendo Orgullo y Prejuicio. Sí. Salió hasta las noticias esa weón. Sí, porque vio como 280 veces Orgullo y Prejuicio en un año. La weón para el hoyo, sí. Pero igual, ¿cómo tanto? No, después la entrevistaron y decía que no, que en realidad ella, por ejemplo, dejaba la película andando mientras estaba ella planchando, haciendo weá. A ver, igual hay que tener cierto no, igual es como... Igual, porque imagínate todo el rato ya comiendo y viendo Orgullo y Prejuicio. Durmiendo, Orgullo y Prejuicio. Planchando, Orgullo y Prejuicio. Lavando, Orgullo y Prejuicio. No, pues, uno, yo no sé, sí. Deben existir personas que pueden ver la misma película calete veces, pero es que todos sí, los por niños. Lo menos. Sí, pues los tocas son los caros. Sí, son una doctrina cuando chico. No, oye, pero se entiende en esta película. Ya. Voy a seguir. Sí, dale tú. Voy a seguir. Oye, yo vi después una peliculaza que estoy cachando que le di 4 estrellas. Que no, se me marcaron sin querer las malditas 4 estrellas, weón. Esta weón yo le puse 2 estrellas. Ah, estoy esperando que se cargue. Estoy hablando de Space Jam, de New Legacy. ¿O aquí se llama en Latinoamérica? Ya, no. Space Jam, Nuevas Leyendas. Ah, no, perdón, en España se llama así. Puta, el nombre malo. Acá le pusieron Una Nueva Era. Ya, Una Nueva Era que hizo todo. Pero igual, callampa. Yo le puse 2 estrellas. Esa es la real, no las 4 estrellas. No sé en qué momento se marcaron 4 estrellas. Sí, de hecho, cuando me salió que tú le habías dado 4 estrellas, dije, oye, está buena. No, ni cagando, no, pésima película. El tiro, la rajo de una pésima película, weón, bueno, de verdad. Es que yo creo que el tema parte por la cosa más simple. LeBron James no es Michael Jordan. Y ese es el gran tema. Michael Jordan tiene mucho más carisma que LeBron James. Esa es la wea. Y la historia es muy weona. Incluso yo creo que siento que los Looney Tunes no tienen carisma en esta película, a diferencia de la Space Jam normal. La Space Jam. Pero, mira, una pregunta honesta, pero... O sea, que de verdad yo quiero darle un poquito de beneficio de la duda, pero... ¿no será también de que tú tenías la imagen de que Space Jam 1 era más entretenida porque era parte de más de tu infancia que los nuevos Looney Tunes? Pero es que, ¿a qué le llamamos los nuevos Looney Tunes? Puta, si porque, la mitad de la película eran los antiguos Looney Tunes y después se convierte en los nuevos Looney Tunes. Pero es que igual cambiaron línea de dirección, de humor, tienen sus nuevos programas, por el humor. Tienen su nuevo público. Es lo mismo deben ser bien amargadas esas personas. Son cabros son nuevos cabros chicos que están viendo los nuevos Looney Tunes para ellos. Es que yo siempre he sentido que los Looney Tunes no son para los cabros chicos. Los cabros chicos ven otras weas como Peppa Pig. Ese tipo de weas ven los cabros chicos. No sé, no sé ahí. No sé, yo sí los cabros chicos ven actualmente los Looney Tunes. Si quisieras, da los Looney Tunes. Los nuevos Looney Tunes. Hay una wea nueva de Looney Tunes. Sí, pues sí hay. Ahí no. Ya, no, yo ahí me declaro ignorante en el tema. Porque, por ejemplo, los nuevos Looney Tunes le dieron una personalidad a la Bunny, a la coneja, que se creó en la Looney Tunes, o sea, la Space Jam antigua. Ahí todavía no existían los monos, pero ahí se creó. Y después empezó a tener su personalidad en la serie. Yo te contaba que en Space Jam tenía su personalidad. Sí, pero es que se creó ahí, en cambio. Solo que y su personaje básicamente era como servirle de servicio al Bugs Bunny. Sí, es que yo nunca la vi así. Yo sí puedo entender, por ejemplo, que era más sexy que la actual en Space Jam. Que era que jugaban mucho con ese tema de la sexualidad, que era más sexy y todo. Pero igual yo la siento empoderada, si se puede decir, con todos los nuevos términos. Yo la siento que era un personaje como que Pog Bonnie sí le tenía respeto, no la me acuerdo. Que la haya agarrado así como. No me acuerdo a ese nivel. No, no respeto en el sentido de que son como más. La ponen como más con carácter, ¿cachai? A eso es lo que voy. Siento que tiene más carácter. Ahora, mira, voy a ir dando. No sé si contar. Voy a contar. Ahí voy a contar de qué se trata esta wea. Que me da una lata hablar de esta wea. De contar de qué se trata. Pero sí, por ejemplo, cuando LeBron James entra al mundo de los Looney Tunes, está Bugs Bunny solo. Esta wea quizá es un spoiler. Pero puta, esto pasa a las 2 horas. No, esto pasa como a las 30 minutos debe pasar. Y el one del Bugs Bunny está solo, ¿cachai? En el planeta de los Looney Tunes. Y es como que todos los otros guanes se fueron. Porque. No me acuerdo por qué de anime, si no me acuerdo, pero todos los guanes se fueron. Y después como que se empiezan a reunir todo y es como. Sentía como que los buenos se fueron porque estaban como que estaban choreados por la web, todo lo que estaba como pasando. Parte porque ahora no luchamos contra extraterrestres, sino que ahora se lucha contra un servidor. Entonces, qué fomentable. Es como la típica historia, ¿cachai? Nos cuentan que lo primero que nos muestran a LeBron James peleando con el hijo porque el hijo no quiere ser basquetbolista. Oh, esa weá es nueva. El hijo no quiere ser lo que el papá quiere. Oh, esa weá es nueva. Pero entonces. Ya, dale. Espera, entonces tú decís lo primero. Ah, ya. La película al final va a ser que se va a tratar de demostrarle a LeBron James, su hijo, demostrarle a LeBron James que él puede ser otra cosa. Que él puede decidir y elegir ser otra cosa que no es el camino que quiere el papá, que sea basquetbolista. Esa es la trata de toda la película. ¿Ya? Me spoileé toda la película en esa weá, ¿cachai? Y no la hace, es una película no hace de cabros chicos, ¿por qué esperáis que tenga complejidad? No toda película tiene que ser Pixar. Pero es que. Ah, no, obvio, po. Pero esta weá hace que la película no sea buena, ¿cachai? Para mí, por lo menos, no sea buena. Y es por la nota que tiene. Por eso digo, es la nota que tiene. Y lamentablemente, una parte sí. La película lo ven los cabros chicos. Pero los que ponen las notas no son los cabros chicos. Sí. Esa es la weá, ¿cachai? Y lamentablemente, Space Jam no es una gran película. No es el Ciudadano Kane de las películas. Pero sí tenía carisma, tenía algo, ¿cachai? Que la hizo ser, yo siento que la hizo ser, tener su popularidad y ser su referente. Pero si tú me hablas de Space Jam ahora, bueno, es que también ahora las weas duran lo que dura, ¿cuánto se llama? Hacer sonar los dedos, pues, weón. Las películas, porque viene otra película sobre la misma. Pero como película animada y mejorada, porque tenemos ahora los Looney Tunes están en 2D y después pasan a ser 3D, no tengo nada que decir. Es genial cómo se ve en 3D y todo ese tema, pero tiene unas weas. Es súper la raja que Warner Bros. Tiene mucha licencia, mucha IP y toda la cuestión. Y veis, pero que pasar caleta de cameo. Pero ya llega un punto que la wea es peor que Ready Player One, pues weón. Así la wea es por. Vomitan cameo, weón. Y. Tienen hay una parte, bueno, la parte cuando están jugando ya al final, están, no sé, está Jack Sparrow, está el payaso asesino, el nuevo, y son weones que yo creo que están en la pasta base, pues weón. Horrible, o sea, ve esa wea de película, véanla solo para ver a todos los extras que aparecen de otras películas. Y que se ven, pero es como que son. Yo creo que ni siquiera en la clase B. Ni siquiera ni para película porno sus güeyes encajarían. De tan mal. Es un chiste culiado muy malo ese. O sea, es que es un chiste culiado muy malo. El malo también. El malo me carga también. O sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología es como muy sacado. Me gustaba más. Por ejemplo, me llamaba más el tema de los extraterrestres. Esa güey me llamaba más la atención, por ejemplo, en la primera. Space Jam. Y yo creo que bueno, y también tiene que ver con que, puta, Michael Jordan igual es como más atractivo, pues Michael Jordan. El weón es más popular. Yo también escuché hace poco que si los weones hubiesen hecho una un Space Jam con... ¿Cómo se llama este? Con Kurt Cobain, con Kobe Bryant. Que ese weón tenía harto carisma, decían que esa weá también podía haber funcionado. Mejor que con LeBron James. Porque Kobe Bryant también fue un weón que tuvo mucha popularidad. Ahora, no sé si hubiese funcionado, pero sí, el weón tenía su... Tenía su forma y tenía su estilo. Pero... Incluso, la otra weá que no me gustó, por ejemplo, que a LeBron James lo transforman en caricatura también. Me cayó eso un no buen pasa. Rato. ¿Ah? Me cayó un buen rato. Ah, mejor tú. Así que no escuché nada, perdón. Este es el podcast, por eso no había que volver hoy día. Hoy día no es el día que había que volver. Oye, puta la weá, hablando solo, me mandé el medio diálogo, weón. Me caí como 5 minutos. Incluso volví y estaba así como súper inspirado. Weón, de verdad, los pendrive, me están aplaudiendo los pendrive aquí, weón. Están los weones y weón, así te pasa. Así que, bueno, voy a tener que escuchar el podcast para toda mi explicación sí, respecto de hecho, a Space Jam, sí. Pero... yo creo que no supera, y por algo tiene la nota que tiene. No, y por algo va a ser irrelevante esta película dentro de... No, mal hoyo, malas actuaciones, y como te digo, la historia se basa netamente en LeBron James, en su hijo, y luchar contra el servidor, los Looney Tunes que los meten ahí de relleno, pero sé que incluso debo decir que toda la participación de los Looney Tunes la encontré en todo fome, una lata, me aburrí caleta, el partido fome. Yo me acuerdo que en Space Jam la weá era entretenida, me acuerdo yo de Space Jam que después los weones les dan agua, diciéndoles que la weá era un tónico, el Pato Lucas está basado de... No, Pato Lucas es la cocaína totalmente. Yo creo que ese weón cayó. La fama se lo comió. No, el weón pasado, revoluciones toda la... Creo que lo único que me reí en Space Jam, y lo mejor que tiene Space Jam, es cuando hacen como... ¿Cómo decirlo? Hablan sobre Michael Jordan. En la única parte que yo me reí de Space Jam... Es la parte en que hacen ahí, no es un cameo la palabra, pero hacen ahí como una weá con Michael Jordan, y es la única parte que me reí mucho, y que los que han visto, yo creo que también les pasó que se reí mucho con eso, pero yo creo que salvo eso, lo demás, irrelevante, horrible, asqueroso, o pérdida de tiempo. Mi conclusión, no, yo creo que ni siquiera, o sea... Yo creo que se podría, ojalá me vaya acompañado, porque esa persona lo puede detener a que cometa un acto contra su integridad física. Solo es complejo. No, de verdad, mal. Yo sí, quiere decir que terminé un poco enojado con la cuestión, porque esperaba algo más, pues. O sea, es que normalmente uno siempre espera más de todo, porque la wea no es como antes, porque era más difícil. Entonces ahora tú podís tantear qué es lo que quiere la gente. Quizás esto es lo que quiere la gente. Vaya a saber uno. Entre la gente quiere una wea. Entonces quizás esto es lo que quiere la gente. Pero se supone que les pagan a weones por hacer un guión, y esos weones se deben llevar buenas lucas. Entonces siempre uno, yo por lo menos pido que los weones hagan la pega, ¿cachai? Y hacer una buena historia, para yo verla y disfrutarla. Porque no sé, ¿para qué estoy pagando HBO Max? A esa weá le puse color, Yo me fui en volar en esa weá. Así que, Space Jam, infumable. Así está la cosa. Por eso le pusiste 4 estrellas. Por eso le estoy aquí, estoy viendo que le puse 4 estrellas, weón. Me equivoqué, fue sin querer. No siento, dale con la tuya. Espero que no te caiga ahí. Oye, sí, está súper mala la conexión. Ya, yo después continué con mis películas de los románticos y vi Antes del Amanecer, Before Sunrise, del 95. Ah, oye, este podcast va a salir un podcast de 3 horas, weón, porque aquí vamos a hablar caleta de esas películas, weón. No, yo voy a hablar poquito, solamente yo caleta. Si vos te caí y no me paráis, peor todavía. Ya, no, quiero contar que antes del amanecer, puta, lo pasé súper bien con la película. Es que es muy entretenido el sentir que captura muy bacán lo acuático que uno... Lo que uno trata de aparentar, quizás, como de demostrar cuando uno como que quiere conquistar al otro en una juventud más temprana, como cuando uno es cabro. Porque, weón, se mandaban unos carriles que eran muy Kuma, muy cringe, la weón. Como que daba mucha vergüenza ajena. ¿Quién nació pero a la Kuma, vez, weón? Pero a la vez como que Kuma? Tú sentís que es como de pura como inocencia, como que de puro... De pura... de pura inocencia, po. No sé, eso, todos que... hemos sido Kuma alguna vez, weón. Por eso, a eso Kuma. Voy, de que se capturaba muy bien eso, como que uno podía sentirse representado en esa weá, y a la vez como que te da risa sentir que te representa en parte eso. De que tú hiciste esa weá quizá alguna vez, o guardando las diferencias, que obviamente uno nunca fue a Viena a pasar una noche con alguien, pero es entretenido ver eso en una película y que además que la conversa siempre se esté dando bien entre ellos, como que se sienta como algo que no está forzado, como que no es hecho para película, que en parte sí se sentía, pero que en la mayoría es como que se siente la química entre estos dos personajes, entre estos dos protagonistas. Sí, además que me gusta ese se nota mucho que es como un cine independiente, ¿cachai? Un cine un poquito más de bajo presupuesto, no hay tantas lucas, entonces se siente más fresco, siento yo, la historia. Sí. Que es como que la historia fluye y las cámaras están ahí para nosotros ver esa historia. Sí. Eso es lo que pasa, que yo siento que uno se ve como... No se siente intruso dentro de la conversación de ellos. Porque hay otras películas que se puede sentir esa weá como que hay una intimidad mayor y eso. No, aquí se siente como que la conversa como que te invita a estar escuchándolo. Entonces, era esa weá, como que sentía muy entretenido eso. Y lo otro que me gusta mucho es el final. Porque el final te deja como mucho la imaginación. Te deja como para terminar la película y empezar a discutir con tu amigo, con quien la vio, así como, oh, weón, ¿qué habrá pasado al final? Y no sé cómo habrá sido la gente que la vio en esa época y que después saliera la segunda, así como, oh, coche, madre. Es que eso es que de esta trilogía es la raja el terminar de verla, porque igual te veis reflejado. Sí. No sí como los personajes, sino que la actitud es que uno tiene, po, de conquista. Y bueno, ahí vamos viendo las otras dos que tuviste. Como la historia va madurando también, sí, a medida que pasan los años. Sí, y uno se ve reflejado en esa situación de que uno está. Es distinto amar a tener o descubrir el amor, no sé, teniendo 15 años, a descubrir el amor, por ejemplo, ahora que tenemos 30, 35 años, ¿cachai? Sí. Las prioridades cambian, como que va cambiando. Va cambiando, se va volviendo menos idílico quizá, entonces es más aterrizado cuando ya uno va creciendo por las mismas experiencias que uno va teniendo. Entonces eso me gusta harto, queda mucho hablar respecto a esas situaciones y de repente verse reflejado en que puta que uno decía weá, muy vergonzosa, muy cringe. Y también tiene, como tú decís, como el final llama mucho ¿A qué pasó? Sí, es como que voy a hablar mucho, sí, en torno a la película y no podemos hablar más tampoco porque si no spoileamos así al hoyo que no corresponde. Pero y lo otro que me gusta es que es una película romántica, pero no esta romántica típica gringa, weona, así, sino que más como una película romántica como de la cotidianidad de una historia que se da en un momento, ¿cachai? Es sí, como un amor de verano casi, pero en este caso es más que un amor de verano, es como un amor de horas. Porque esa es la wea, un amor de encontrarse nomás en algún punto en la vida y congeniar y dejarse llevar. Sí, es como esa wea que, puta, no me acuerdo dónde leí esa cuestión, que le preguntaba a un escritor, no me acuerdo, que le decían que para ella, ¿qué era el amor? Y esa calle decía que el amor es coincidencia. Y en todo el sentido de la palabra es la coincidencia, tanto que se dé los tiempos, que se den las voluntades, que se dé el momento que se puedan reunir y que coincidan no solo en lo que quieren, sino que también en el momento que quieren eso. Sí. Oye, esta película es eso, básicamente. Pégate una. Cuéntanos un poco. ¿De qué se trata la historia? Hemos hablado de la película y no hemos contado la historia. Es que yo casi nunca me gusta como contar la historia para que la vean, pero ya. No, porque ni siquiera dije que se trataba de Orgullo y Prejuicio. Pero intuimos, yeah, pero... Before Sunrise se trata de un tipo que está viajando como por Europa, dándose un hippie, o sea, un... ¿Cómo se llama esto? Culeado, un cuico culiado, dándose el viaje en Europa solo. Y se topa con una galla en el tren y comienzan a hablar así a pito de excusas y empiezan a conversar y como que tienen al tiro un fiato grande, como que al tiro como que empiezan a conversar harto de muchas cosas entre ellos, y el gallo se tenía que bajar en medio de lo que era el viaje de la otra galla, que la galla iba a París mientras él iba hasta Viena. No me acuerdo dónde iba la galla. A Viena. La cuestión es que verdad que sí. Sí, la galla se como que se iba yendo hacia otro lado. Y el gallo, cuando se tiene que bajar, le dice, como que se sube de un tren y dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a proponer algo, bajémonos, porfa, después te puedes ir si querís para tu ciudad, mañana te puedes tomar el tren cuando tú queráis, pero porfa, bajémonos y sigamos conversando. Y esa conversación es la película, todo el rato como van conversándose, como siguen tratando de conquistarse, como van descubriendo que entre ellos hay cosas bien en común, y como todo es como tratar de conquistar y como de ir descubriendo quién es esta atracción fuerte y si es tu amor verdadero. Sí, eso es. La película es una conversación. Sí. Pero se siente cercana. Esa es la weá, que los personajes se sienten como que una conversación que alguna vez nosotros, más de alguna vez, nosotros uno tuvo. Sí. Que pasáis de conversar weas cotidianas, de repente cosas más como, la wea más elevada, y de repente te metes una pelea, dijiste una wea que la cagás un poco, y después ya volver de nuevo a encaminar la conversación y ponerse en la buena y toda la sí, wea. No, pero Before Sunrise es como más que nada el tema de conquistar al otro, no hay como una conversa como que sea negativa aquí. No recuerdo, de hecho, alguna cosa que... Parece que tienen como una... Tienen en algún momento como una pequeña... Sí, hay como... Pero es poquito. Es como las típicas discusiones que tiene uno cuando está conversando con alguien y hay algo que de repente siempre es como que tienes que... Es como, vamos a ver qué tanto dura el enojo. Hay que cachar ahí cómo anda la cosa. Va a ir siendo qué tal son la reconciliación. Esa weá la inventé. ¿No? Es que yo no recuerdo que hayan tenido como una... Yo me acuerdo una que una diferencia sí, tan importante una... aquí. Porque no, eso no, sí, yo no recuerdo, si no que importante. En la 2 y en la 3. Sí, no, sí, pues se marca más en la otra que dijiste. Pero no, en esta sí tienen, pero es una weá así como un detalle. Como que es la típica, buscar algo negativo así como para pelear un poco. Pero es que aquí cuando pasaba eso, como que no se lo tomaban en mala para nada. No, como sí, que tenía era un juego con... que... sí. Porque sí, me acuerdo que era como que la calle le gustaba hacerle preguntas de supuestos a él. Sí, pero sí, la calle le decía, me querís pillar, así como. Y nunca no me acuerdo si es en una escena en que salen de un bar y llegan al parque, una weá, por ahí hay como que hay un sí, roce. Sí, pero es como esa. Pero no, para nada, si la película, como digo. Es como, yo la siento muy en el sentido como cuando uno conversa con alguien para saber si hay feeling. No quiero mostrar mi técnica de seducción. Palo. Así que, no, buena, de verdad, yo aquí sí, porque no he visto la otra, pero aquí yo sí vi la trilogía de la trilogía, digamos, ¿cómo se llama esta trilogía? Before. No, Sunrise. Sí. Sunrise, y no, es una muy. Yo creo que algún día anotar esas weas que anotamos y después nunca anotamos, hacer un especial dedicado a saga o trilogías que son buenas, así que todo arma un todo. Y son pocas. Estaba pensando y dije: Star Wars puede ser una. Las primeras, o sea, las primeras, la 4, 5 y 6. Sí, Señor de los Anillos. También, sí, aunque la 2 Ya, pero la dejamos, la dejamos. No, yo encuentro que todas son buenas. Yo lo pasé bien en todas las Señoras de los Anillos. Bueno, la 2 tiene todo el... La no, de... sí. No, si no, no entra a discutir. Si no, discutamos ese año. Pero sí, estoy contigo. Lo que pasa es que la 2 como que... hay algo como que falta ahí, siento yo. Como que es una transición entre la 1 y la 3. La 2. Sí. No, yo también siento que es una transición, pero por lo mismo sigue siendo buena. Pero sí, o sea, le da bastante... necesaria totalmente. Le da la coherencia a la saga. Ya, sigo yo entonces. Dale tú. Yo después vi una película de este gran actor que este podcast lo ama y lo adora. Y este es el señor Nicolas Cage. Nicolas Cage, Freak and Freaky, te ama y te adora. Acuérdense de eso. Grande Nicolas Cage. ¿Cómo se dice? Contracara. Contracara, conche, no vale. El personaje tapado en cocaína que se manda. El culiao, la cuando hace de cura. ¿Cómo se llama este weón? Tiene un nombre bacán, además. ¡Ay, puta, weón! Me voy a hacer buscarlo, weón. ¿Cómo se llama? Ya, espera, dame un segundo. Lo estamos buscando aquí. Antes que me caiga. Oh, verdad, weón. Castor Troy, dice. Castor Troy, weón. Sí, la lleva el nombre culeado del Castor Troy. Ya, en Peak, así se llama esta película, la película que vi de Nicolas Cage, Peak, del año 2021. Perdón, me equivoqué. Aquí estoy. El personaje de Nicolas Cage es como una persona como que está retirada del mundo, vive como en Mayoa. Y llega un cabrito que es el cabro chico de esta película de terror que me encanta. Oh, se me olvidó. Puta, odio cuando se me olvidó el nombre de las películas. ¿Cómo se llama esta película que me gusta, caleta? La que. De estas modernas de terror. Uy. La de la familia. The Wish. No, la que viene después. El Faro. La anterior. No sé. Hostia, no, no es el mismo director, parece. No es el mismo director, pero no. De esa película. ¿Hereditary? Bueno. Hereditary, el cabrón chico de Hereditary. Este bueno aquí es un Carol Dance, un mente tiburón, el culeado. Y que le va a comprar trufa al personaje de Nicolas Cage. A Robin, o Rob, como le dicen los amigos. Y ese igual le compra trufa. Entonces Nicolas Cage tiene un chanchito. Y ese chanchito es el que encuentra las trufas, ¿cachai? Entonces, y este otro loco le compra las trufas, todo el tema. Esa es como la historia, así parte de la historia, hasta que un día, o una noche, llegan unos hueones, le sacan la chucha a Nicolas Cage y le roban el chanchito. Y dije, oh no, esto es John Wick, pero con chanchito. Pero no es John Wick con chanchito. Me equivoqué en ese sentido. Y de ahí, el hueón parte en busca del chanchito. Porque el hueón quiere el chanchito... Pero no, el buen no. De ahí va explicando un poco que no lo quiere tanto porque el buen encuentre trufa, sino que lo quiere porque tiene afecto hacia el chancho. Y, y ahí también, en el transcurso de esta película, vamos también conociendo quién es el protagonista, pues, quién es Nicolas Cage. Porque el buen no, descubrimos que no es un don nadie. El weón es como weón, vamos descubriendo quién es el weón, cuál era su papel en la ciudad. Y esa weá también la encontré la raja. Como esos personajes que la gente le tiene respeto. Me gusta mucho esa weá. Por ser quienes fueron. Ahí spoileando un poquito. Y eso es toda la base de la película. Es, entre comillas, esto de buscar a este ser querido que es el chanchito. El tema de la amistad. Porque también aquí el cabro chico de Hereditary lo ayuda a Nicolas Cage a descubrir quién tiene el chanchito. Porque eso es lo que queremos. Entonces hay toda una historia. También vamos conociendo la historia de este cabro chico. Que es la historia que está detrás de él, de la familia. Entonces en eso se va entrelazando la historia. Y como te digo, yo al principio pensaba que iba a ser una weá así como de estas últimas películas que está sacando Nicolas Cage, que son como muy exageradas. Y no, la weá es súper profunda, habla mucho sobre el tema de la pérdida, cierto también que tiene sus toques de la amistad, de la verdadera amistad, cómo se van forjando las amistades, todo el tema de como decía, de la pérdida, porque sigo hablando algunas cositas, puedo spoilear, de verdad, son estas películas que puta, la aplaudís cuando la encontráis, weón. Esa es la weá. Son joyas, son esas joyitas que nadie las ve, que a mí me llamaba la atención por Nicolas Cage, que últimamente está haciendo como muchas weas raras, muchas, está haciendo como que la mayor cantidad de películas de distintas cosas, y de repente salen unas weas que son muy locas, salen otras weas que son más locas todavía, y salen estas weas que son un drama súper bien, digamos, escrito, súper bien escrito el guión, súper bien dirigido, ¿cachai? Y que al final esta es ópera prima del director este, se supone. Ah, ya, no, creo que no, es la primera no película que hace este director. Sí, debut del director, sí, sí, verdad, el debut del director, y fue coescrita y dirigida por este gallo. Sí. Así que yo la recomiendo. Pig se llama, chancho, cerdo, de este año. Veanla, de verdad, buena película. Sí, yo creo que también puede servir para personas que han perdido algún ser querido. Puede ayudar por ahí esta película. Siento que puede darte un poquito de tranquilidad. Así que, no, buena, vela, weón. Vela, sí, no, la voy a ver porque tú sabes que me gusta Nicolas Cage. Sí, a este podcast le gusta Nicolas Cage. Sí. Somos tan hombres que nos gusta Nicolas Cage. Nicolas Cage, si nos estás escuchando, tráela para acá, nosotros te la limpiamos. Bueno. Nicolás, queremos que los pulí. hacemos un trato de limpieza mutua. Limpieza. Así que eso. Dale nomás. Sigo yo. Sigue tú mejor. Ya. Emociones, perdón. Yo continúo con Before Sunset, la segunda. De la trilogía. La mejor. Sí, pero sé que yo hasta... Puta, yo a Before Sunset y a Before Midnight le pongo la misma nota, ¿eh? A las dos le puse 5 estrellas. Pero yeah. Before Sunset, la segunda, aquí los personajes, que está desde 2004, aquí los personajes se vuelven a encontrar y se reencuentran ya 9 años después de la primera. Aquí el tiempo pasa cronológico, desde el estreno hasta lo que es el estreno de la segunda. Y bueno, es un poquito de spoiler, quizás decirlo, que se encuentra. Espera, te caíste. ¿Aló? Ahora ahí volviste, pero te caíste. Dijiste, le puse la misma estrella y ahí se cayó. Ya. Así que dale con lo que hayas dicho después. Sí, no, que le puse la misma estrella a las dos porque las dos me gustaron harto. Y esta película es en forma cronológica, no sé si alcancé a decir eso. Que es una secuela cronológica de la primera y son 9 años del estreno y son 9 años que pasan en la película. Exacto. Que se vuelven a ver. Y es este reencuentro que tienen y de cómo comienzan a conversarse ahora ya más adultos, ya con más experiencia en la vida y con más agua que pasó bajo el puente en la vida de ambos. Y es como ponerse al día y es como empezar ya no esa conquista inocentona de la juventud y de jurarse, intentar conquistar al otro mediante proyectarse como una wea más bacán de lo que uno ve a veces, sino de sincerarse más y ser más honesto y tratar de... Y no solo tratar, sino que de tener la confianza y la comodidad de estar con el otro. Y se siente caleta, ¿sabes qué? Encuentro que en las tres películas, opinión súper personal, la galla destaca mucho más que el gallo, la actriz. Es mucho más fuerte el papel que tiene ella y cómo lo representa. Pero el weón, el Ethan Hawke, se nota mucho el crecimiento como actor. La 1 se nota más como pinturita, pero en la 2 se siente mucho más como ya personaje. Y es que es bueno en la 2. Sí, es bueno. Es un 2 bueno. Me gusta mucho su personaje en la 2. Y puta, weón, hay escenas que son demasiado bacanes en cuanto a lo que es como que tú cacháis que el weón la mira con otro ojo. Esa weá es muy bacán. O que la galla tú que la cacháis, que está como embolada hablando y como que está muy entusiasmada y como que está como por fin echando afuera cosas que se guardó. Esa weá se siente muy bacán en esta película. Como el cómo tú ves la química que existe entre estos dos personajes, entre estos dos weones, y de cómo van ya cambiando los tonos de conversación hacia una weá que se proyectan, como que empiezan a tratar de unir puntos. Es que, ¿sabes qué? Lo más horrible de hablar de esta película es no poder spoilear. Sí, pues por eso, si te das cuenta, me estoy haciendo unos malabares gigantes. ¡Paluyo, güey! ¿Qué voy a pasar? ¡Paluyo! Porque la estructura de la película es la misma que la 1. Es una conversación que se da en un tiempo acotado, que tienen como un plazo fijo. Y cómo va evolucionando toda la conversación, desde preguntarse, oye, ¿qué hay hecho estos años? Hasta llegar a los puntos, oye, ¿y qué pensáis más adelante sobre nosotros? Y ese giro que va teniendo es bacán. Oye, bueno, y memorable, porque esta película dura 20 minutos menos que la otra película. Sí, sí, ¿no? Y dura menos que la anterior. Y se siente así, con un ritmo muy muy bien llevado, como que tú... Sí, es que... Te dejas llevar por esta weá. Sí, esta es la weá. Si en la primera eran digamos, unas 8 horas, 6 horas, en esta película hay 2 horas. Es 2 horas que los buenos van a estar. Porque Jesse, que es nuestro, el Ethan Hawke, se tiene que ir en 2 horas y tomar un vuelo. Sí. Entonces, la conversación va a durar eso. Entonces, por eso es más cortita. Y también otra cosa que me encanta mucho, París. Oh, que se ve hermoso París, weón. Se va acá en París de que la historia parte en un café hasta estar por el río Sena. Sí, el río Sena. Y de, bueno, y otras cosas más que andando ahí. Pero esa va también, me gustó caleta como mostraron eso de París. Y puta, qué difícil hablar de esta wea. Para mí, mi preferida. A mí, mi preferida de las tres. Es la que más me gustó. ¡Qué puta! ¡Es que puta! Es que el ritmo que tiene es muy bacán, si eso es lo bacán. Hay que hacer un capítulo, si es que vamos a sacar ese capítulo de la manga llamado Spoilers, y tenemos que hablar de esto, de la saga completa, pero avisar spoilers, weón. Que de verdad que los spoilers son necesarios para poder sacar estas ganas de hablar de la weá. Pero puta, hay una weá que me gusta mucho también de esta película, que son los gestos. De verdad que hay weas que se sienten muy naturales cuando están conversando, por ejemplo, y la galla va enciendo un cigarro y el otro, oye, me da ahí... Como que el weón, como que la mía dice, me da un pucho, así como que es muy natural la conversación. Y eso lo encuentro también muy bacán. No se siente que sea un diálogo escrito, se siente que es una conversación. Esa es la wea, sí, bien dicho, esa es la wea. Se siente muy natural y como eso es lo bacán, como que se notó que hace 9 años tuvieron química y esa química, a pesar de que pasaron todo ese tiempo, no se perdió, sino que es como yo que me imagino que es como ver a un amigo, en este caso, que tu amigo de la infancia que tenía hasta, digamos, te iba ahí súper bien y de repente topáis con él y te saludáis y así, hola, ¿cómo estás? Y bla, y qué tal, y empezáis a soltarte rápidamente. Sí. Oh, pedazo de película, weón. Es que esta a mí me... Sí, y esta, es que... y esta también termina en una escena que tú no sabías qué puede pasar después. También es que por eso te me deja encanta. Con esa discusión post película y con todos los mundos que te pudiste imaginar sobre qué puede pasar. Es que también, otra película en que se abre la discusión, sí, de todo lo que... una historia de amor más madura, ya los personajes no eran cabros. Ya a esta altura no son güenes que estaban viendo qué querían de la vida o que estaban terminando sus carreras, sino que ya ya estaban consolidados. Sí. Tanto Jesse como Celine. Me gusta Celine, me canso su nombre. Sí, como Celine, sinceramente, ya estaban... siempre se me olvidan los nombres de estos personajes, pero dale. No, yo estoy leyendo aquí la Wikipedia. Ay, pero es que uno tiene que tener eso, ayuda. Ya estaban consolidados con sus trabajos. Entonces, el tema parten también de la discusión de en algún momento de eso, de qué van a, de qué pueden hacer si tienen ya cada uno tiene sus trabajos. Estados Unidos tenía el trabajo, Jesse, y Celine trabajaba en Francia, pero parece que se movía entre países. Sí, pero es Francia principalmente, ya está. No, de esta película, bueno, termine, que oh, weón, si me acuerdo cuando terminé fue como, oh, qué chucha. De ahí uno dice, lo primero que yo digo es, ¿qué habrá pasado con la gente que vio esa weá en el cine? Porque yo creo que se apaga, o sea, pone fin, o sale la letra al director y todo lo pone, tiene que ir, oh, así como, ¿dónde está ese conche su madre? ¿Dónde está ese conche su madre? Sí. Así que... Sí, dale nomás con la próxima tuya. Vamos con la próxima. Qué buena película. Qué buena película. Ya, la otra película que vi se llama Sensor, también del 2021, película británica. Esta película es como... es de terror, pero sí, terror como psicológico. En un momento yo te dije que tenía como, sentía como un poquito de David Cronenberg ahí metiendo la mano. La mano. Esta película transcurre en el año 85. Y la protagonista es una, se llama Sensor porque ella trabaja como el consejo sensor de películas. Entonces ella ve las películas y les coloca si es para mayores de 18, 21 años, o decide qué cosas cortar, qué cosas no pueden, no se pueden mostrar. Entonces, justo un día, Consejo Nacional de Televisión de allá. Exacto, exacto. Era se cuadra esta vinita, se cuadra esta. Y ella, bueno, ella un día ve un video en el que ve a va a partir. Ella tiene un tema porque su hermana desapareció. Su hermana desapareció. Ella no recuerda mucho qué es lo que pasó. Estaba con ella y de repente desapareció. Yo creo que por el trauma no recuerda. Y es todo un tema para la familia. Entonces, el papá y la mamá quieren como cerrar ese tema una vez por todas. Porque ya han pasado los años y no apareció, ¿cachai? Entonces quieren darle como decir, ya, falleció. En el fondo, y no seguir investigando más, y ella no quiere eso, como que todavía ella alberga esperanzas de que esté viva. Entonces, justo un día está viendo estas películas rancias, así muy rancias, y en una de las películas ella jura que ve a la hermana. Y ahí empieza todo un tema por buscar a la actriz que tiene, que hoy que no se llama igual que la hermana, tiene otro nombre. Entonces, buscar a la actriz, buscar dónde están filmando la última película, saber más de este tema, y así se va y así en una weá psicológica que no entendí si la mina está delirando, realmente le está pasando lo que está viendo, ¿cachai? Así va transcurriendo la película, que es como yo le denomino a este terror actual, pues, que es más como de las cosas como real, de la cotidianidad, de la, en este caso, que desaparezca un familiar y ese dolor no poder, al nunca ver un, nunca, no hay un cuerpo, no tenía que llorarle, no tenía que ir a dejarle flores, ¿cachai? Entonces, y hay como esa sensación de culpa, porque también tú de repente pensáis que quizás la hermana la mató, ¿cachai? Como que te dan esas cosas, entonces vais todo el rato pensando, puta, ¿será ella la hermana? O no, quizás la hermana la mató y por eso está actuando de esa forma. Entonces los papás están metidos. Al final como que dudáis de todo, ¿cachai? Porque la situación te va llevando así en esta película. A mí me gustó harto, pero son estas películas que tenéis que ver más de una vez, siento yo. Son como que estas weas que... la primera vez tú veís como todo, ya no veís tanto los detalles. Yo creo que con una segunda o tercera vez ya vais a empezar a ver esos detalles que son importantes para seguir el ritmo de la película. Pero en general, a mí particularmente me agradó. No me mató, pero encuentro que es una buena película. Ahora, no es Hereditary. Eso hay que dejarlo claro. Esa hasta ahora, Hereditary está siento dentro de mi top 10 del año. Y el. O El Faro. Yeah. Que también, sí, también para mí El Faro también son de mis películas que me marcaron caleta. Como que sentí que me sentí terror. Yo siento que eso se sentí un terror distinto cuando vi Hereditary o cuando vi El Faro. Una conexión distinta con el terror. Así que esta es Sensor. Eso es como, eso son 84 minutos, es cortita. Qué bueno, me gustan esas películas ahora. Se agradecen entre tantas películas. O sea, se agradece este tipo de películas porque son películas que se arriesgan, ¿cachai? Sí. Esa es la wea, son películas que se arriesgan. O aquí no tenés en la mano un productor que te está diciendo, puta, quiero que la wea vaya para allá, que sea así, que sea así, que sea esto, aquí, los efectos. No, acá la película se siente más natural estas películas. Se arriesgan más, puede que le vaya, no sea la mejor película del mundo, pero tiene eso, que se arriesga, trata de ser innovador, a diferencia de otras películas que ocupan la fórmula. Mm. Así que eso, Sensor. Dale nomás con la tercera parte. Sí, no, la tercera es Before Midnight. Y aquí ya han pasado 9 años más desde la película Before Sunset. Y aquí ya está completamente distinta la relación entre los personajes, porque ya ahora son adultos. Ya no son los treintañeros, ya no son los veinteañeros, ahora ya están en sus 40. Y sí, por lo tanto las conversaciones, porque nuevamente es una película con la misma estructura, no hay ningún cambio tan importante con respecto a la anterior. Nuevamente están en un país distinto, están conversando todo el rato sobre lo que ellos buscan. Pero esta película tiene el giro con respecto a las dos primeras, que se centra más en las diferencias que hay entre ellos. Ya no es tanto el tema de cómo se conquistan, sino más el tema de qué cosas a uno le incomodan del otro y cómo se lo ocultan, pero aún mantienen todavía el cariño por el otro, aún tienen todavía todo ese interés y esa gana de conquistarse, pero ya uno se pone mañoso con los años. Uno se pone ya más viejo culiado. O uno se pone mañoso, y lo otro que también hay parte de la rutina, po. Las cosas se vuelven rutinarias, sino que ya también empezáis a tener tus propios objetivos, po. Empezáis ya a velar por tu propia felicidad, pese a de que tú querías obviamente la felicidad del otro, pero también empezáis a dejar de lado tu propio bienestar. Sí, aparte también lo otro es que aquí también ya cuando de repente también pasa esto de que cualquier roce se transforma a veces en una wea grande. Sí. Ya como que estáis más saltón, ya pues ya no estáis como al principio, que ya podí aguantar más cosas, estás más estoico y todo eso. Es que yo no lo veo tanto como que andaban saltones, yo lo veo más que como que se dieron harto, se fueron cediendo ellos dos, fueron los dos que ando acallando algunas cosas en pos del bien del otro, pero llega un punto en que puta, todos revientan en algún momento. Hay un momento en que si no soltáis ahí todos esos rencores y no tenía esa conversación, que pese a de que estos gallos hablan todo el rato durante todas las películas, hay cosas que se callan, y esas cosas que se callan son las que terminan reventándose, son las que terminan saliendo a tirones por un tubo escape chiquitito. Y ¿sabéis qué? Por eso también tú me decís que la que más te gusta es la segunda, pero puta, me gusta mucho eso de la última, que esos cambios de humor son muy bacanes aquí, esa incomodidad que se siente entre ellos en algunas partes, que va y viene con la cuestiones que son como muy de felicidad entre ellos, como que me gustaba mucho. Y de hecho es muy bacán como pasa un evento que es puta, la piedra fundamental, ¿cómo se le llama a esa wea? De esta película, es como la piedra viva tal de esta película, es cuando ocurre ese cambio de humor fuerte en una escena que es muy importante. Que sí, ya, todo también. ¿Ya? De esta película, otra cosa aparte, los personajes secundarios. Me gusta. Sí, me gustan los personajes secundarios, pero que sí, pues no se da en las primeras dos películas. En las primeras dos películas casi no hay secundarios. Aquí sí, no. A diferencia de las primeras dos. Aquí sí hay un personaje que también tiene que ver con un tema de cómo se dan las relaciones entre personas, porque ya cada vez es más difícil para las parejas, por decirlo, tener tiempo para ellos solos cuando están como en esa época. Sí, y también tenemos una perspectiva de pareja, porque tienen unos amigos que son mucho más adultos. Sí. Y también nos muestran un poco cómo ellos viven su historia, su relación. Sí. Cómo han podido aguantar tantos años también juntos. Sí, me gusta eso, que también hablan harto sobre lo que es el tema de la... de... ¿cómo se llama esto? De la vida en pareja con el tiempo. y cómo lo ven distintas parejas, porque están los más viejos, están los más cabros. Ah, ¿verdad? Porque los le decían caleta en la mesa. Esa weá, la escena en la mesa es buenísima, ¿ves? Que wean un kilo. Sí. Y nuevamente se siente que es como conversación, que es como una weá súper natural. Entre amigos. Sí. Por eso me gusta harto, Bionita. Y lo otro, lo que más también me gusta, es que se siente que es un cierre. Se siente que aquí ya la saga puede terminar aquí. Que no se siente que queden como tantos cabos sueltos. Y que de hecho toman hartos detalles de la primera y de la segunda. Lo incluyen aquí como ya para ir cohesionando todo. Sí, aunque sí. Con Richard le digo al tiro. Le quedan 2 años todavía. Si quiere, 2 años todavía. Si sí. Quiere hacer una cuarta parte. Todavía se puede hacer una cuarta parte. Hace ¿de qué? Hace poquito no sé. Salió eso, de que le preguntaron a la actriz si ella la haría de nuevo. Y ella dijo, pucha, yo como que siento que ya terminó la historia y todo. Oh, no quiere hacerla nueva. No, en la entrevista decía otra wea, porque como que yo leí las noticias que decían que la actriz rechaza hacer una cuarta parte. Pero no, en la entrevista de la calle dice, pucha, a mí me gustaría, pero siento que la película ya no da para más, que eso era la saga, pero que si quieren hacer nueva, ella igual la haría. Esa es la cuestión, como que el revuelo que hubo hace poquito, pero que no, era nuevamente que voy a buscar clics. Y yo caí. Ah, y por último, una aclaración súper huevona, una confesión. ¿Ya? Estas yo las vi en el HBO Max, me parece que están. Sí, me parece ¿ya? que están en HBO Max, pero está Before Sunrise y Before Midnight. Así que yo vi Before Sunrise, después vi Before Midnight, y de ahí caché que no, pues Midnight es la tercera, ¿no? Y yo vi primera, tercera y después segunda. ¡Puta el huevón! Aún así, siento que no me spoilé la segunda. De verdad. Tanto. ¿Ah? Tanto. ¿Sabes que no? Aún así siento que no me spoilé la segunda. Porque no pensé que se podía hacer el final de la segunda. Y porque si hay una tercera es porque obviamente se conocieron, se volvieron a reencontrar en una segunda. Pero, sí, y sí, yo, sí, sí. Y yo en el principio de la tercera estaba muy en el aire de qué había pasado. En todos esos años. Sí, po. Así que pero puta, es que la segunda, el final de la segunda es una weá que te daba pagar caleta sí, de. No, yo, totalmente, yo la... sí. Por eso sí. Si no fuera por el final de la segunda, yo siento que se podría ver perfectamente en ese orden. 1, 3, 2. Pero el final de la segunda es lo que te convierte el todo. El tema está en que. El tema está en eso, porque. Yo las veía una por día, entonces vi, en 3 días la vi, entonces veía una y ahí la no, conversación. Yo la vi con la Maiga, entonces la veía con la Maiga, entonces la conversación. Y después, cuando vi Before Sunset, igual está el spoiler, sabiendo que hay una tercera. Pero igual la conversación. No, porque yo me puse a ver las películas, pero la Maiga no sabía que era una trilogía. Ah, ya. Entonces yo ahí me ponía a conversar y toda la cuestión. Pues, pero es que. Sé que tiene mucha química esta saga. Sí. Tiene mucha química el hecho de que termináis como súper como arriba en el fondo cuando te las tienes de ver por la forma en que termina y puta, ¿qué pasará? Y puedes tirar líneas mientras tanto, toda la cuestión, de ahí unos copetes, más líneas, porque con hartas líneas uno no siente copetes. Entonces, yo creo que eso es lo entretenido de esta película. Ojalá verla con más personas porque daba la conversación. Daba reflejarse en esas actitudes que tenía uno. Bueno, creo que todavía no estoy para Before Midnight. Todavía me falta para estar en Before Midnight. Pero por lo menos me puedo ver representado en Sunrise y Sunset. Sí, no, yo la vi con una amiga también. Y como que después terminamos conversando. Y digo, oye, que la wea entré. Y la wea, oh, como no sabía de esta saga antes. Como que también nos daba la conversación y de todo. Y ahí tú le tienes que haber dicho: es que tienes que escuchar este podcast. Tienes que escuchar este podcast. Así que con esto se termina esta saga. Sí. ¿No así? Yo, porque todavía te quedan películas a ti. Sí, me queda. ¿Cuántas te quedan? A ver, me queda una. No, dos. Uy, me queda una súper importante y otra más callampa. Ya, perfecto. Vamos entonces. Aquí vamos con una súper callampa también. No es tan importante, pero a mí me gusta. Rápido y Furioso 9, señores. Puta. Creo que soy una de las pocas personas que defiende esta saga. Saga no, yo encuentro que no eres una de las pocas. Yo veo harta gente que la defiende harto. Yo la defiendo harto porque, de verdad, para llegar a la 9, manchito, no cualquier película dice que tiene 9. Puta, bueno, Star Wars. Cualquier película tiene 9. James Bond, exacto. Y aquí empezamos a sacar Pie Pequeño y El Valle Encantado. Que se puede tiene como 20 y tantas películas. De verdad, una saga culia que yo siempre la recuerdo como unos hueones que hacían carreras de pique y querían traer una película que siempre fuera Rápido y Furioso, y en la weá que se terminó transformando, po, en la media saga. Bueno, en esta película 9 me gusta como parte, porque siento que tiene un cierto toque y está más enfocado un poco en las carreras de auto, que es lo importante en la saga, y que se ha ido a la chucha en después de la 1. Como que la voy a llamar la carrera de auto. No, la 2 también había carrera de auto, la 3 también, ya que en la cuarta ya se va toda la mierda. Y aquí nos muestran el pasado de Dom Toretto. De Toretto. Nos muestran que el papá de él corría como no en NASCAR, pero estas weas donde corren en círculos como weón, ¿eh? Y nos muestran que Toretto tiene un hermano. La wea sacada de bolsillo, pero el weón. Tuvo que pasar 9 películas. Bueno, 8 películas. No contemos la en Tokio. La Tokio es otra historia. Pero tuvieron que pasar 8 películas para enterarnos que el weón tenía un hermano. Siendo que lo que más defiende es la familia. En la familia, weón. No, la wea, malo. Ya, pero filo, así la wea. Mira, si la miramos fríamente. Ya, la weá es weona. Pero si la miramos así como obviándolo un poco, decimos, ya, si igual puede pasar que el weón se enojó con el hermano y no jamás lo quiso hablar del weón. Pasa hasta las mejores familias. Ya, estoy a tallar esa weá que la quería decir. Y ahí nos cuenta esa banda y nos muestran que, bueno, que Toretto está cuidando a su hijo, Brian, y que está con Letty. Que viven juntos, y ahí de repente llegan los buenos de siempre, de la otra, de la banda, y dicen que tienen que ir a rescatar a Don Nadie, que es Carl Russell, que es como el policía, y que tienen que ir a rescatar a una weá que se perdió. Y ahí Toretto no quiere ir, pero al final justo ve que aparece el collar de los Toretto, el collar de los Toretto, que es una cruz culia. Todo el mundo tiene una cruz Toretto. Eso no te hace especial, culiao. No te hace especial. Un objeto absolutamente común. O sea, exacto. Poco común en un latino. Yo creo que lo hace poco común es la forma, yo creo. Ya sí, tiene una cruz, pero tiene una forma quizás que no es tan común. Eso es. Para que no lo dejen. Y ahí, los güenes llegan a un país que han inventado. Y ahí, justo cuando los güenes van a capturar esta weá que necesitan, aparece el hermano, que no es más que John Cena. Estáis weando. ¿Spoileé esa weá? No, todos sabían esa weá. Ahora lo sabéis, John Cena el hermano, weá. Porque a falta de que La Roca se enojó con Vin Diesel y no quiere participar más en Rápido y Furioso, ahora tienen que meter a otro luchador de la WWE famoso. El otro weón famoso haciendo películas es John Cena. Bueno, también está Batista, pero Batista es como más bajo perfil, siento yo. Más alumbrado es John Cena, lo veo más parecido a La Roca. Siento que La Roca tiene papeles más hueones, y Batista yo siento que tiene algunos papeles más destacables en películas. Así que de ahí vamos. Va sucediendo la película en una cantidad de weá, pero demasiado, demasiado incongruente. Pero ya a esta altura, anda en la novena, ya yo le perdono todo. De verdad, yo le perdono todo, la weá que sea. La película tiene harta acción. Tiene una weá que de verdad, yo creo que en los primeros 20 minutos vemos puras weas imposibles de realizar. Que nadie, ningún humano va a realizar nunca. Nunca. Aunque tenga una... Ah, volviste. Ningún humano va a realizar nunca esa weá. Tiene una weá sacada de manga, pero oh, weón. Estos weones son capaces de revivir a cualquier weón muerto, pero a cualquier weón muerto. Con eso lo digo todo. Con esa weá lo digo todo. Demasiado sacar de bolsillo la weá. Que mejor, como digo, no calentarse la cabeza en tratar de unir caos suelto y toda la weá. Incluso hay weas que ni siquiera se explican en la película. Con ese nivel de weá que no sabéis dónde están algunos personajes. Lo que sí, debo decir, la película, el final de la película, esta weá, don spoiler que me mando en este momento, lo vale todo, weá. Yo lo único que puedo decir, el final de esa weá lo vale todo. Esos últimos 30 segundos me pusieron la piel de gallina, weón, y dije, oh, los conches tu madre, weón. Dije, oh, ya, que me dejaron, pero unas ganas de querer ver la décima parte, así. Dije, ah, no, tráiganme la día al tiro y vamos. Esa weá espero verla en el cine, conche tu madre. Porque de aquí a que salga ya debería estar esta weá todo bien controlado. Y verla Rápido Furioso 10, porque de verdad que lo que pasa al final es como, hola, weá, buenas. De verdad, me dejó muy, muy prendido. O sea, valió la pena esas 2 horas y algo solo para ver esos últimos 30 segundos, weón. Así que eso. Eso con Rápido Furioso. Yo creo que debe ser también de las más bajas. La historia, lo mismo. Tienen unos guiones para hacer, unos guiones que les pagan mucho plata para hacer unos guiones que podrían ser excelentes o interesantes. Y hacen esta cagada que es como una seguidilla de sketch culeado y forman una película. Así que incluso se está transformando en esas películas que tú podéis ver con otra persona más para puro reírte de puras weas que no tienen cómo. ¡Ah! Y la tierra les quedó chica a los culeados. A eso es lo que quiero decir. Y la tierra les quedó chica a los culeados. Nada más. Así que eso, dale con tu película. Ya, yo esta es la última gran película que me faltaba. Bueno, igual me faltan otras, pero de las que yo sentía que era de las grandes en deuda. Y es Los Puentes de Madison. El 95 y dirigida por Clint Eastwood. Y protagonizada también por... Sí, y protagonizada por el mismísimo, el clínico, y por Meryl Streep. Pienso papel, güey. Los dos. Aunque sé que a la Meryl Streep no le compró mucho el papel de italiana. Nunca le sentí acento italiano. No comía pizza, comía pasta. Ya, pero... la película se trata de la Meryl Streep, que aquí se llama, deja ver cómo se llama, Francesca Johnson, que es una galla que es dueña de casa, está viviendo su vida tranquilita en su pueblo, tiene sus dos cabros chicos, tiene su marido. Ah, no, pues, perdón, la película parte con que es el funeral de esta galla. Que llegan los hijos. Exacto. Perdón, se me estaba olvidando esa parte súper importante porque ella, los hijos están dando de ella funeral y encuentran la. ¿Cómo se llama esto? Como la. El testamento que ella pide, como la última voluntad, que ella pide que por favor la cremen y que esparzan sus cenizas en el puente Madison. Bueno, uno del puente, no me acuerdo el nombre. Que lo esparzan en ese puente en específico. Y el hijo, un conche tu madre, me cae como el hoyo. Sí. El weón, no, esta weá, ¿cómo puede ser? Esto es mentira. Es pura mentira. Esta vieja culiada que no, alguien debió haber mentido en esta cuestión. A ver qué dice esta weá carta. Y la carta dice: quiero que me esparzan ahí porque ahí es donde conocí a este hombre. Y dice: no, este weón, algo debe ser de que la engañó y que le mintió y la cuestión. Y más debajo de la misma carta la calle dice: por favor, antes de que piensen algo distinto, por favor lean los diarios que escribí para ustedes. Y ahí empieza como la película, en empezar a leer toda la historia de Francesca, de cómo, de por qué ella al final quiere que esparzan su ceniza en ese puente. Y la película se trata de que ella está en su vida de dueña casa tranquilita y que llega un fotógrafo de la National Geographic. ¿Qué? Cualquier weón, es de la National Geographic. Sí. Y que cacha, pues, de hacer periodismo en otros países, le toca venir a sacarle fotos a los puentes de Madison. Weón. Pura adrenalina, esa weá, pura adrenalina. Sí. Pero weón, si tú veis que Clint Eastwood ya en el 95 que se hizo esa película, ya tenía 90 años. Sí, weón, no sé qué chucha. Uy, pero, comentario muy, muy viejo cerdo, muy, muy fun aquí. Pero weón, tan conservado como el vino, los coches, tu madre. Sí, cuando, es que cuando, cuando los dos como que se muestran los cuerpos, así como la galla en una escena y el weón también. No, te pasaste, weón. Pon aquí. Cuerpo. Weón, está mucho mejor que yo estoy palpico. No sé si viste un meme que dice Jennifer Lopez a los 50 años y yo al un año. Así la wea, así ya. Yo nací hecho pico. Esa es la wea. Puta la wea, cero cayó. ¿Aló? Ahí sí, ahí volviste. Ya, ¿qué cosa? Ya. No, te decía yo que si habéis visto un meme en que sale la Jennifer López, dice Jennifer López, 50 sí. años, yo un año. Así es la wea. Yo sí. Nací hecho pico. Sí. Pero weón, la cagaron así. Ya, pero vuelta a lo que es la película. Obvio, la película se trata de que estos gallos empiezan a tener onda. Porque justo como que los hijos y el papá de la galla salen como a un viaje, a una feria que tienen que ir a llevar hueas de campo. Y la galla le dice, oye, pucha, quédate en la casa porque es difícil que te voy a ir para un hospedaje acá, no hay mucha cosa que hacer. Y me haría bien compañía. Pero la galla ya le está como atrayendo el hueón. Y el weón, ¿para qué estamos con weas? Y el weón igual como que le tira los corridos. Sí. Y empieza a darse las conversas entre estos gallos. Es una película que es súper. Encontré como súper slow burn. Así como que parte lentito, parte muy lentito, parte muy lentito. Y recién como a la hora comienzan a pasar cosas. Pero en toda esa hora anterior no es fome. Porque se va sintiendo esa. Cómo va creciendo esa relación entre los personajes, entre estos dos protagonistas. ¿Y cómo se llama esto? Uy, ahora vengo, caché que tengo el volumen en 100, así que. Pega para mí. Ya, filo. Chafo. La cuestión es que cuando pasa esto en la película, este quiebre como a la hora, ya todo se empieza a precipitar mucho más rápido de la relación entre ellos. Empiezan a pasar muchas más cosas y aquí llega a la parte que yo siento que es la gran fuerza de esta película, que es cuando ya comienza la discusión sobre qué es como la infidelidad como tal, y en eso se basa como la película ya en su punto más central, tanto lo que es la infidelidad como lo que es el amor. Y weón, es para la cagada. De las tres películas, yo creo que. De la saga de la otra y la Orgullo y Prejuicio, yo encuentro que esta es como la más para la cagada. ¿Aló? Incluso. Sí, no, se estaba pensando en eso, que no, que de más, no sé, para el hoyo, sí. Es que, weón. Todo lo que es la escena. Este va a ser un pseudo spoiler, no voy a decir nada, pero todo lo que es la escena del auto. Yo lo encuentro muy para la cagada. Yo estaba para la corneta ahí. No, sí, esa weá, yo creo que todos estamos así, agarrados a la manilla, así, conchetumar. Sí. Porque yo creo que existe. Ahí podemos decir que existen dos tipos de personas: los que toman la decisión de quedarse, los que tienen que tomar la decisión de bajarse. Es que más que eso, es el decidir por tu felicidad. Puta, pero es que cuando hablemos de spoilers, quiero hablar de esta wea. Ya, sí. Porque sí. La voy a ver. Porque sabes que. Ver. ¿No la he visto? Sí, la voy a ver de nuevo porque la vi hace mucho tiempo. Ese siento que es como la wea importante. Que no es como que ella iba a ser infeliz en un lado o en el otro. Pero es que toma una decisión que es muy bacán para una película y es muy bacán, es muy fuerte además. Es como, puta, no puedo hablar mucho de esta película sin poder spoilear. Sin poder spoilear. Comparado a las otras dos, que siento que era mucho más fácil hablar, porque en esta película todo el crecimiento de la película llega hasta este punto. Y por eso me gusta mucho Los Puentes Me Dicen, porque es una película de cocimiento muy lento que no te va, no hay, no cacháis cuando llegáis hasta este punto, que aparte comparaba también a lo haciendo como un mini paralelo con los Before Sunrise y todo eso, también ocurre en un lapso muy corto. Sí, pues son 4 días. Son 4 días. Yo pensaba de que esta película iba a ser como más larga, en el sentido de que esta iba a ser como, bueno, yo no tenía idea de qué se trataba al principio, yo sabía de que era de la infidelidad, sí. Pero lo que no cachaba es que pasaba en 4 días. ¿Qué más iba a durar ese weón sacando fotos? Pero no sabía que se trataba de eso, pensé que era un, ahora, vecino. Para que se hagan una idea, los puentes de Madison son estos típicos puentes gringos tapados, que sí, son cerraditos. Son como una casita. Sí, son estos típicos de estos pueblos donde está el reverendo. Sí, y que son como pueblos donde no pasa ni una wea. Sí, Mayoa. Mayoa, sí. Mayoa. Así que, oye, no, me gustó mucho. Oye. Dato capitalista. ¿Ya? Presupuesto: $22 millones. Recaudación: $182 millones. Coche tu madre. Se forraron los perros culiados. Le dice Clint Eastwood: se volvió a rejuvenecer otro tanto más. Debe haber tenido este weón como 70 años cuando hizo esta película, weón. No sé, weón, pero yo sí busqué, cacha, sí busqué cuántos años tenía la Meryl Streep porque. Ya, mira, el culiao. Es que me llama mucho la atención la diferencia de edad que se ve como que hay entre ellos, pero que a la vez no se ve tanta. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía 40, por ahí. Ya, Clint Eastwood ha tenido 67, 65, 67 años, por ahí debe haber tenido, porque actualmente Clint Eastwood tiene 91 años. Ya, sí, es del 30, así que, puta, tenía 65, po. Y la Mel Steve tenía cuánto, 40 y... 40 y... 40 creo, a ver. ¿Qué mal tiro la Mel Steve? Oye, weón. Este clínico reculeado. Está usando esa. Uy, no me y se ve igual. Si tenía 40 para esa fecha, 40, weón, la cagó. 50, 45. Porque se ve mayor, pues, weón. Igual la hacen ver como mayor. Sí, pero cacha la diferencia. 65, hay 20 años de diferencia. ¿Cuál fue una aquí al conche tu madre? 19. Sí. Bueno, igual eso está más funado por muchas otras cosas también. Sí, pero puta, ya es clínico, se va a morir, ya déjenlo tranquilo, culiao. No me toquen a clínico, weón. Puta, culiao. Ya, bueno, así. La weá es que también se siente que, al igual que Before Midnight, de que hablan de un amor más maduro. Sí, pues no, aquí es mucho más maduro porque implica la responsabilidad. Es distinto, yo creo que si esta historia se hubiese basado ella teniendo 20 años, por ejemplo, no, 22 años, 25 años, y hasta 30. Hubiera sido un final distinto, habrían sido decisiones distintas, habría sido una sensación distinta. En la entonces, película. Acá jugaban en contra de otras cosas, para tomar la decisión. Esta vez ya no, ya a esa altura, ya no tomáis la decisión solo por mí, ¿cachai? Tus decisiones influyen por el resto. Entonces, la weá va al hoyo. Es para el hoyo. Así que, no, buena película, weón. Buena, sí. ¿Viste muy buenas películas? Sí, no, yo, de verdad. Es que yo justo son puras películas que yo no había visto y que son súper comentadas, que son súper populares y que yo de puro he dejado de lado. Exacto. No, sí, yo creo que lo más malo que viste fue Black Widow. Sí, totalmente sí. Totalmente lo más malo que he visto fue. Aunque me falta esa película. Ah, ya, perdón, verdad. Fue de falta. Siempre hay algo peor, pero bueno. Así que eso. Voy a seguir yo porque este podcast. No hemos, yo creo que este podcast no hemos extendido más que nada por el tema de. Las caídas. No, no, de las caídas, no. De. como hemos visto películas, estas películas buenas que viste tú, ha logrado que dé más la conversación. Y somos malitos para conversar. Ya, película. Bueno, como había comentado hace un momento en Rápido Furioso, La Roca no quería filmar más Rápido Furioso, no hacer ninguna película más, pero sí hizo otra película que es Django Cruise. Mira, cómo la metí ahí, cómo la metí. Y en esta película, bueno, en base a esta película, el weón en una entrevista dijo que no quería participar más. La weón tiene una indirecta. Tiene más indirectas todavía. Jungle Cruise es una película basada en una atracción que hay en Disney World. Eso dicen. Yo nunca he ido a Disney, así que no sé. Yo le creo a la gente. Nadie que escucha este podcast, yo creo. Yo creo que sí, en todo caso. Así que, al igual que Los Piratas del Caribe, decidieron también hacer una película. Película que nos cuenta una historia culiada de los conquistadores que llegaron a Sudamérica en busca de las lágrimas de la luna, que eso iba a ayudar a la hija de uno de los hueones malos. Y eso nos cuenta más o menos la historia, y que llegaron acá y que al final los hueones los indígenas lo ayudaron, pero estos hueones traicionaron a los indígenas, y ahí los indígenas les dio la weá y le echaron unas maldiciones y los hueones desaparecieron. Entonces después nos topamos en el año 1916, estamos en Londres, y la doctora Lily Houghton, ahí está, la doctora Lily Houghton, es presentada por el hermano en la Royal Society, que ahí para hablar de esta cuestión, que ellos querían como que lo apoyaran económicamente. Piden acceso a la punta de flecha. A la punta de flecha. Que una weá con la que van a poder encontrar estas lágrimas de la luna. Pero el hermano, no lo quieren escuchar al weón. La leyenda es solo una leyenda, nada más. Y así como la mina se mete a como los lugares donde tienen guardados todos estos objetos, y nos topamos con, y ahí se topa con la punta, con la punta de flecha, y se la roba. Y en ese intento se topa con el malo de turno, otro malo de turno, que es el one de Breaking Bad. Este el, ¿cómo se llama el one en Breaking Bad? El malo, el cabro culeado, el Todd, perro culeado, se topa con el Todd, que lo odiamos, que no hay caso. Oye, ese Juan cada vez está más gordito. Hay que decir. Ya, pero eso no es un problema. Sí, para su salud sí. Para mí, no. Y ahí escapa. Y ahí se van para... A fea, nunca entendí si estaban en Brasil, estaban en Perú. Pero está... en Brasil. Ya, aquí estoy leyendo que estaban en Brasil. Es que lo bueno era raro porque están en Brasil, pero en Brasil todos hablan como español. Entonces, pero no importa. Gringos culiados que se pasan la raja a los países. Estados Unidos en México. Sí, no, bueno, se pasan por la raja. Y aquí... Al llegar a... Después que se roba eso, nos presentan al personaje de La Roca, que es Frank, o Frankie. El Frank es este weón que el que maneja, conduce, pilotea esta barcaza. Y ese es el weón que los tiene que llevar en el viaje para encontrar las lágrimas de la luna. Esa es la historia. Tiene, pero una cantidad gigante de efectos especiales. Actúa también Paul Giamatti. JC Plemons es el weón de Breaking Bad, que es como un alemán, una wea así media rara. Y de eso es la película. La película es entretenida. Incluso te comenté que yo al principio sentí así, pero manteniendo las distancias, por favor, no me vayan a matar. Manteniendo, sentí como un olorcito, un vago a Indiana Jones. Así, pero manteniendo la distancia. Tranquilícense, no se enojen cuando escuchen esta weá. Porque manteniendo la distancia al principio, después de eso se va toda la mierda. No, ni a la 4. Ni a la 4 llega, pero. De Indiana Jones, no llega ni a la 4 de Indiana Jones. Pero en general, entretenida, no le pido más, porque no iba a dar más tampoco. No es un Pirata del Caribe. Que Pirata del Caribe sorprendió. Pero el Pirata del Caribe los buenos hicieron. La 1 es muy buena. Es muy buena, es muy entretenida. Aparte que, es que la 1 también tiene esa hueá con la música, que le pega muy bien. Acá pasa que de repente los efectos especiales se les pasa a la mano. Entonces, los buenos son tan flojos que en vez de enseñarle un perro a hacer unas piruetas, que bueno, puede ser maltrato animal. Hay un animalista que no se enoje con nosotros. Lo bueno es que prefieren hacerlo. ¿Ah? Quizás salía más barato hacerlo 3D. Y eso, sale más barato quizás hacerlo 3D, entonces puta, oh, es una lata, porque ahora vos veis cualquier weá actualmente si no vas a jugar 3D. Me pasaba con Cruella, me pasó Caleta. Los perros, no vas a jugar 3D, un perro ni cagándose esa weá. Y yo diría que es mejor pagar las multas. Culiaba el baño. No, yo creo que eso, lo único fome es como eso, quizás mejor obviar animales, pues, weón. Y hacer la weá así, sin animales, culiados, ¿no? En una selva no hay animales. Se cortó la wea. Para que ni un weón le dije. Así que yo me entretuve harto. O sea, me entretuve. Así como que harto también. Lo estoy poniendo color. La wea me entretenía. Es como una película para ver. No es yo creo que no es para ir a ver al cine. Y no es para pagar la suscripción a Disney Access. Sino que es para verla en el phone. No es pirata. Vamos a bajarla en torre en un par de días. Sí, yo creo que lejos esta película es para verla en el bus. Emily Blunt, actúas bien. Es que Emily Blunt es seca. La Roca actúa. Ve La Roca. Es que esta, creo que a mí es del género La Roca. Sí, ve el no género la, visto, la Roca. Pero me tinca que iba a ser así. Y puta. No digo que sean malas. A mí me gustan las películas de La Roca, pero. Sí, o sea, es que tiene sus weas mal. Esa wea de Hada no la voy a ver. Weón, pero. ¿Cuál es? ¿La de la Hada? ¿Es la de la que terminan todos cantando? No sé, weón. No, si hay una película que me gusta mucho de La Roca que todos terminan cantando una canción de Elvis Presley. Ya. Puta, a mí las películas que más me gustan son las primeras que hacía La Roca. Por ejemplo, cuando va al weón a buscar al weón al Amazonas. Esa weón me gusta. Cuando busca al weón al Amazonas o en una que está. Es como un sheriff en un pueblo. Ya, esa es vaga. Esa es vaga. Esas películas sí me gustan, que son weones como más chorizo. Pero. Y Moana. Terrible, bueno, Moana. Sí, pero ahí, ahí pone la voz nomás, pues, weón. Ah, pero sigue siendo película de La Roca. Ah, pero él pone la voz, pues, weón, no. En cambio, acá. Es la típica. Es como la típica. Si está bueno, va a ganar un Oscar, ni no, una weá. Pero por eso que... es de la fórmula de Dwayne Johnson. Ahora, es mejor que Baywatch. Cualquier weá mejor que Baywatch. Yo no pasé bien con Baywatch. Pero porque. Era weona. Sí. Era para verla en grupo. Ah, no. Así. No, la que yo estaba hablando de. Estaba buscando cuál era La Roca que yo decía. ¿Ya cuál es? Es la de fútbol americano. De Game Plan, se llama. Creo que no la he visto. Ya, esa. Así que esa fue la última película que vi. Bueno, la penúltima, porque después vi otra película, pero ya está en agosto, así que esa no cuenta. Hasta el próximo mes. Así que eso. Oh, piola, una película para ver también, yo creo. Esta es como más familiar, así como verla con la familia, los hijos, la señora, ¿cachai? La polola. Vaya seguro. Vaya seguro que si no voy a recibir críticas de la película. Así que eso. Dele nomás con la suya. Ya. Yeah. La última que yo vi se llama Shunking Express. Ah, no la he visto esa wea. Ya, esta película es china. Bueno, no sé qué, no sé si es china o japonesa. Porque hay un actor que es japonés, pero no, es china. La misma wea. ¿Ah? Es la misma wea, nomás dijeron, me acuerdo de lo argentino. Ya, Me la estoy sacando para que no me. Esta película yo la vi porque también estaba dentro de las que tenían muy buena nota dentro de las películas de como de romance y yeah. Se trata de personajes que ni siquiera tienen nombre, como que una galla es la Rusia con peluca, de hecho si lo buscáis en este se llama la Rusia con peluca, o el policía número 663 o el policía 223. Pues son personajes que son muy vagos en el sentido de que no hay mucha información de ellos, más de lo que se está mostrando en la película como tal. Y van hablándote de cómo ellos van teniendo una relación que también se siente como como solitaria, como vaga, como aislada del resto y como un poquito perdida en lo que es la ciudad donde están. Como que yeah. son personas que te puedes encontrar en la calle y que van a tener su propia historia, pero que no es como tan interesante de contar. Es una wea yeah. así que me pasó. Por eso no me gustó la película. No, si no me gustó, cachamos. Y no me gustó no porque no porque sea tan mala, porque puta, sé que la segunda historia, son dos historias en una, son, yeah. son dos historias de la película en sí. La segunda historia es buena, es más entretenida y tiene cosas muy bonitas que se dan. Pero siento que la primera parte me quitó toda la gana de la segunda. En serio, siento que la primera parte de la película, la primera historia, no le encontré ningún sentido. A mí no me pegó para nada, no me hizo sentir ni una weá, sentía que los personajes sí son como extraños. Es una película que se siente mucho más atmosférica que narrativa. Y y que haya eso, pero en una película que tiene personajes que a mí en la primera no me gustaban, la primera historia, no. La Gaia nomás era como la única que era como más interesante, pero que tampoco me llevó a causar gran interés. Yo, no sé, me aburrió toda la primera mitad. Así chucha. Que por eso no sé, no la puedo recomendar esta película a cualquiera porque es como muy cinearte en ese sentido. Es del mismo que hizo In the Mood for Love, que esa wea también la tenía pensado ver, pero como que no sé, tengo como cosa de esa película. Mejor, como que está echándote para atrás ahora, weón. Sí, pero en serio, la segunda parte de esta película es mucho más interesante, es mucho más entretenida. Y, pero no salva la película. Y tiene. Sí, de hecho, por eso le puse 2,5 a esta película. Chucha. Principalmente por la segunda parte. Porque la segunda parte incluso tiene cuestiones que me gustaban harto. Como. Que tiene como esa doble lectura. Que una lectura es como muy superficial, que es lo que está pasando en la película. Pero a la vez tiene una lectura secundaria de las cosas que están pasando en la película. Es básicamente una representación de lo que está pasando en la realidad. Que yeah. es como por decirlo, dejáis entrar a alguien en tu casa y es porque lo estáis dejando entrar en tu vida. Es una wea así, por decirlo de una manera bien burda. Y como que eso pasa en la segunda parte y esa cuestión es como más bacán. Ahí como que me empezó a enganchar más porque además los diálogos que tenía eran más entretenidos. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero eso es. Ah, y esa es la otra weá, que la primera historia no tiene como nada que ver con la segunda. Eso yo me como que fue muy extraño que el cambio que había. Y qué raro eso. Racistamente, xenofóbicamente además, como que los personajes me eran como parecidos, así que no sabía si era la misma. Era el, puta, pero es que se mismo. Supone que. Que es el mismo problema que tienen los asiáticos con nosotros, que sí, nos ven a todos iguales. Sí, por eso lo digo así como un weón. Pero como yo te defiendo, weón. Pero eso, como que pasa esa weá, ese giro de la primera con la segunda, como el paso de la primera con la segunda. Y no sabía si estaba viendo la misma historia, no sabía si estaba viendo el mismo personaje al principio. Bueno, después ya cachai. Pero al principio, como que me confundió esa weá. Y también en parte me confundió porque ya en la primera estaba en un punto que no me interesaba que estaba pasando. A ese nivel llegué con la primera parte. Ah, no, sí, te entiendo. Totalmente. Pero la segunda parte se sentía como un estilo de Amélie, pero asiática. Y no tan fantasiosa, sino más de barrio bajo. Ya. Yeah. Pero, me emocionaste, pero, pues, me emocionaste. Sí, esa weá quiero rescatar harto de la Chungking Express. Que la segunda parte, esa mezcla entre literalidad y metamorfosis. ¿Cómo se dice esta weá? No es metamorfosis, ¿cómo se dice? Metáfora. Ahí está la palabra, una que se me arranca. Entre la literalidad y la metáfora de lo que va pasando, es bacán. y además lo que hablan con sobre eso me gusta, pero no sé si yo lo interpreté de la manera que el director quería, pero la interpretación que yo le di me gustaba, que es básicamente que cuando uno como que quiere estar con otro, trata de meterse en la vida de ese otro, trata de modificar quizás sus propias conductas personales para intentar que el otro mejore quizás, para intentar hacerle bien al otro y para uno intentar también cambiar, y se empieza a dar cuenta que a veces uno también quiere crecer y quiere hacer cosas distintas. Como que en el buscar el mejor para el resto, uno a veces empieza a buscar lo mejor también para uno mismo. Exacto. Así que eso, lo encontré en conflicto conmigo, porque la película tiene muy buenas notas. Tiene un 4.3 como promedio. Chucha. Y no, yo le di 2.5 porque no me sentí nunca en onda. Salvo la parte final. Y de hecho me llama la atención. De hecho, sí, me metí a ver los comentarios y lo esto para ver qué weá, qué me perdí. Muchos hablan del tema de que se ve como la poesía de la imagen. Pura weá, pajas molidas de weas que se juran cinéfilos. Pero la mayoría de los comentarios apuntan a la segunda parte de la película. No, como que veo muy poco de los que hablan de la primera parte de la película. Y eso es lo que me pasa a mí, que me molesta la primera parte de la película y me caga toda la onda de la segunda. ¿Qué? ¿Te falta una boina, una pipa, weón? Un bigote ahí para ver la película. Sí, sí. Y verle el trasfondo, weón, que todos le vieron. Menos tú. Y eso es lo que no sé. ¿Qué le vieron? ¿Por qué tiene tan buena nota? Que quizás de qué sitio de dudosa procedencia bajaste esa película, pues weón. No. Yo creo que ahí está el tema. Sí, no, Criterion, comprada. Te la viste, weón. ¿Alguna vez comprado no, una mira, película? Mira, no, una cosa, sí. De hecho, esta película me tuvo muy a punto de contratar movie.com. ¿Por esa película? Por esta película, porque yo cuando vi que tenía buena nota, yo pensé, ah, ya, pues, está en movie. Y miré movie, cachada, la promoción que estoy haciendo. Miré movie y movie tiene una wea de 7 días gratis si tú te haces la cuenta. Yeah. Y tiene 3 meses por lucas. Y son como, sí, ¿no? Un servicio streaming que me tiene como medio ahí todavía en la, como pensándola, porque la gracia de este sitio de streaming de movie es que tienen como películas que no dan en otros canales, en otros sitios de streaming, como esta misma o como varias otras películas del estilo Criterion y wey, así como más de cine internacional, y van dando como, ya, este mes vamos a dar esta película, y esta película nos gusta por estas razones, como que te hacen una curación de película, y me gusta esa wea, así que puede que me meta a movie. No creo tampoco, pero otra wea bacán de movie que la otra estaba viendo es que tiene una pestañita que es que están dando en el momento así como en vivo. Así que si tú andas justo con los tiempos, puedes justo ver una película gratis, por decirlo, por streaming ahí. Que la tienen en esa pestañita. Puta weón. Suena bien, pero si no hago esa weá cuando tengo 400 canales en el cable, ¿por qué haces esa weá con movie? Porque justo puede ser una película que queréis ver, que es de las difíciles que den, pues porque es cine internacional que no se dan tanto en lugares. Lo malo es que no tiene subtítulos en esa pestaña. Sí, ahí se va la crema. Oye, a la misma es que si ya bajo la película pirata. Pero la puedo encontrar con subtítulos, pues. Tengo más posibilidades de encontrarla con subtítulos. Así que, eso. Sí. Hemos llegado hasta aquí. Se piden las disculpas del caso por estas 2 horas de podcast, pero es que, bueno, fueron 3 semanas sin podcast, así que había que resumir 3 semanas en 2 horas. Y además, mucha conversación de películas que son muy buenas, que podrían dar un podcast. Sí, se vieron. Debo decirlo que vio películas muy buenas, muy, muy buenas. Y ya la próxima semana ya vamos a estar con temas más mundanos y de pocos minutos, porque nos gusta hacer podcast cortito. Porque así nos podemos acostar cortito, temprano. Un podcast de horas, culiao. Ya, pero es que hoy día salió la wea de Dora. Yo espero que la próxima semana salga cortita la wea. Pues, cortito, sí. ¿Cuánto es para ti? Que dure una hora. Eso es lo que eso para mí es cortito. Podcast. No, los podcasts que yo escucho nunca bajan de las 2 horas casi. Bueno, yo estaba mirando podcasts en Spotify. Hay weas que duran 5 minutos el podcast. Sí, no sé, weas que son, pero no, ni cagando. Yo escucho podcasts de 2 horas, una hora y algo, siempre casi las 2 horas. Hasta he escuchado podcast de 7 horas. Y no me aburrió. Así que... no, la wea es... La wea es que se aburre escuchando podcast de flow. Se escucha una wea... Y más encima que ahora tengo la opción de... Con las aplicaciones que la wea la escucha 1,5. Puta, weón. Imagínate, yo escucho... Vos cachai que yo escucho podcast desde... No sé, pues si me encuentro un podcast... Hoy día encuentro un podcast. El podcast salía del 2005. Me voy a escuchar del 2005 hasta la fecha todos los podcasts. Sí. Y escalera, imagínate, y los podcasts que duran como 2 horas, pues, weón. Pero con esa weá del 1,5, ya ahora voy rapidísimo escuchando podcast, weón. Así que no, en ese sentido no tengo problemas. Así que eso. No me queda nada más que dar las gracias a que nos escuchan, que estén bien, cuídense. Estamos. Puta, parece que ha funcionado bien el tema de la vacuna. Estamos bien. Pero nunca hay que relajarse. Siempre es importante la mascarillita, mantener la distancia, lavarse las manos y si no, alcohol gel. Y la ventilación. Y con eso, ventile los pelos. Exacto, con eso estamos. Aprovechen el calorcito porque el infierno se viene en el verano. Oh, sí. Y el mundo se va a acabar. Pero nada que un buen aire acondicionado no pueda ayudar. Así que eso, que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao.